Hoy, esta noche, en Behind the Music, la historia de Podcast Changoleón. Cómo cuatro amigos comenzaron con algo sencillo y terminaron por su avaricia en lugares donde nadie quería estar. Hola, mi nombre es Jesús Astorga y esto comienza ahora. La historia de Changoleón Podcast comienza en el año 2005, cuando cuatro jocosos amigos, Sergio Morales, Jesús Astorga, Adrián Dorame y Adrián Gabriel, se reunieron para grabar un podcast. El podcast tuvo buena aceptación. Tenía un sentimiento de ser amateur, pero de gente que conocía de lo que hablaba. A la par de los años, unas disputas de contrato muy terribles separaron al grupo. El primero en irse fue Jesús Astorga, que debido a una disputa de dinero dejó el podcast por casi 4 años seguidos. Aquí la entrevista, testimonio de Jesús Astorga. Sí, recuerdo que cuando estábamos viendo con el contador las entradas, los pagos, el mío era el menor, siendo que pues yo traía patrocinadores. Desgraciadamente me propuse. Sí, señor. Pero tan como negros, la verdad es que sentía mal, siendo que hacía mi esfuerzo, pero me propusieron poner un abogado, pero dije no, mejor vámonos por lo sano y ya acabamos. Esa es la historia oficial según Jesús Astorga, pero hay una trama mucho más oscura detrás de esto. Sí. Según reportes oficiales, Jesús Astorga tenía una adicción severa a coleccionar anécdotas sobre gente. Su saciedad era incansable. Sus anécdotas era interminable, tanto que no podía desempeñar funciones básicas para la humanidad. Prefería tener anécdotas en vez de hacer del baño. Esto tuvo que intervenir su familia. Aquí habla Sergio Morales. Pues verás, si en el caso de Jesús Astorga, pues la cosa llegó a tal punto que teníamos que ir a buscarlo a las cantinas, afuera de las cantinas, donde era donde mendigaba anécdotas. Entonces yo le decía a los Adrianes, a veces una, a veces 15 minutos antes de empezar el podcast, vayan a buscar a Chuy. Entonces Leo los llevaba en el taxi a buscarlo por todas las cantinas. Y sí, seguro lo encontrabas en una. Ya se han contado anécdotas de fútbol, de lucha libre, de Chava Flores, de cantantes de cumbia que solamente él conoce. La necesidad de Chuy Astorga era interminable. Después de tanto tiempo, la desgracia tocó a su puerta. La cerró por un plazo. A continuación en Behind the Music, el reencuentro con Changoleón. Entonces yo le dije, Jesús, pues ¿cuál es el pedo? Y Jesús dijo, mis historias. Entonces todos nos dimos un abrazo y decidimos continuar. Musiquita de piano. Ahora el podcast prospera de nuevo. La historia ha sido turbulenta y llena de lucha y predicamentos bastante fuertes. Pero la historia continúa. Ok. Ya le hicimos al tío Lolo por como por 5 minutos. Bienvenidos, señores y señores, al podcast Changoleón número 308. Estamos en pastillas de gringo ahora. Se me va a pasar luego el acento gringo. Hola, morenos. Voy a empezar con el weá de subasta. Mira, ese es Catman Jones. Sold. Buenas noches. Ah, no es Catman. Sold. Es Catman. Tribute to Catman. Ok, ok. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, que descanse en paz, señores. Luis Gonzuela, se ha sido Harry, Miguel Harry, en Jesús Astorga. Mira, 1-200, 1-200. Fui a la francesa. 200, 300. Déjale, pongo eco como la otra vez. A ver, una presentación, Chuy, porque quedó muy suave. Sale. 200, 300, 400, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 A ver, las presentaciones, pues ya de veras. Chuy, aquí a mi lado derecho. Gracias. Tenemos a Jesús Astorga. Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias, Chuy. De este lado tenemos a Leslie Valenzuela. Hola, ¿qué tal? un poquito más para allá, Ceci Vázquez. Buenas noches. Ay, casi me encajas el... Que es que nuestra... Sin albur. Ah. Me encajas en la cara. Podcast After Dark. Nuestra interventora de gobernación que viene a dar fe y... ¿Qué más da? ¿Qué? Regalidad. Y regalidad a este podcast. Podcast. Verdad, sí, y lo más asiente. Sí, hasta sensualidad, pues si tienen ustedes dudas, señores. Sí. Un poquito más para allá tenemos al señor hamburguesa. Miguel Jauregui. Sí, el Mayor Cheese. Oh, Mickey, you're so fine, you're so fine. Hey, Mickey. Hey, Mickey. Ya. Yeah. Sí, me dicen el Mayor Cheese, como sí. El de McDonald's. Sí. Ah, buenas, yeah. Ahora hicimos unas hamburguesas muy ricas a la parrilla. Sí, son muy buenas. Sorprendentemente ni buenas. Burger King. No, no, no. Ni Mouse. No, no, eso no, no. Está todo dar. Y pues aquí está el sujeto de Behind the Music. El señor Jesús Antonio Storgo. Ah, gracias. Brown. Fíjate que no sé cómo se llama ese narrador que tenía la voz muy chida. Y más para allá tenemos al podcastero más joven de la podcastósfera, que cumple cuatro años, Altair Jauregui. Sí. ¿Ya le pusieron pilas a su juguete? Bueno. No, es un carrito de control remoto, no piense mal. Fíjate que estaba... ¿Cómo te fue en la semana, Sergio? Pues bien, todo tranquilo. Tranquilón. Sí, ni novedades, pues, ¿no? Sí, como... Pues la única novedad es que la gente habla mucho de No Man's Sky y se queja mucho que se siente defraudada y que está muy caro y que no era lo que la gente esperaba. Sí. Pues hay que jugarlo para saber. Pues igual mismo pasaba con... Tuve a punto, dije, voy a hacer un esfuerzo y lo voy a comprar, pero luego empecé a ver los reviews y dije, no, mejor me espero que esté más baratito. Yo lo voy a comprar porque quisiera saber cómo es el juego originalmente y luego cómo va a ir evolucionando, es el potencial verdaderamente. Si es que le van a estar haciendo ajustes, entonces sí, ¿verdad? Pero si se va a quedar así como está, pues no. Va, en el siguiente update van a meter como para que puedas intercambiar materiales con otros jugadores, como trading posts. Sí. Y vas a poder hacer una base maestra en un planeta que te toque. Órale. Va a tener tu outpost ahí permanente. Entonces nice. Ya como que van a empezar a tal vez a popular más el universo del juego, ¿verdad? Pues no es algo que ya no se haya hecho con anterioridad. Por ejemplo, los consola. Pero al nivel consola y al nivel de poder aterrizar en planetas. Mainstream, porque está EVE Online, que ya tiene mucho tiempo. Existiendo. Sí, un chorro de años. Y luego están los juegos de del universo X, de Extension. Hay como 4 o 5 juegos de eso ya. Muchos, son así como que mucho más hardcore. Todos esos están basados en un juego que se llamó en los 80s Elite, que era para las computadoras. Que también era así de exploración espacial. Patrocinado por Sprite. Sí, Sprite. Obedece a tu set. No, hay una que se llama Dwarf Fortress. Dwarf Fortress. Que es un juego, es una simulación de una nave. Pero creo que es puro texto, basado en puro texto. Todavía peor. Y entonces está acá bien. Pues está viendo que hay otro que se llama Star Citizen. Ah, sí, sí. Muy famoso, ¿verdad? Y no lo he jugado, pero sí lo he ido a mentar. Pero, o sea, ya el potencial está ahí. Y eso sería interesante. Pues mira, por ejemplo, yo estuve jugando el de X, Beyond the Frontier. Y es un juego de exploración espacial. Eso, y lo único que no tenía es eso de andar aterrizando en planetas y descubriendo planetas. Pero básicamente, pues estás llevando y trayendo mercancías, eres una especie de trailero espacial. Vas y compras y vendes. Compras bajo, vendes alto. Sí, y luego descubres diferentes lugares. Space tracking. De Deep Purple. Sí, yo se lo voy a comprar. Más bien creo que, pues a ver si lo consigo. ¿Lo vas a comprar para consola o para PC? Creo que para consola, Sir Rumbo. Mi computadora apenas corre MAME. Pues sí. Lo bueno es que la corre. ¿Y tú, Rick? ¿Qué onda? ¿Qué no? Pues bien. Ahí andamos con unos problemitas en la casa, familiares, pero esperemos que se resuelva pronto. Sí tiene solución. Esperemos que todo salga bien. Todo tiene solución, Shui, menos el Cruz Azul. Hijo, ya Sketchum. O Satoshi, el de Pokémon. La Cruz Azul. Ahorita platicamos de eso. Aquí estamos, mira. Ahí está. ¿Qué estamos escuchando, Miguel? Es Deep Purple. Deep Purple Space Tracking. Yeah. A ver, hablamos después de X, pues. Pues el juego empieza en que estás tú de piloto probando esta nueva nave. Entonces ese es el tutorial del juego, te van diciendo cómo acelerar, cómo hacerte irte en reversa, cómo mover, cómo disparar los láser. Y luego ya como examen final, activan la nave para que se mueva a velocidades mayores a las de la luz. Pero algo sucede, que tu nave desaparece, y desapareces de la humanidad y apareces en otro lado del universo, donde de pura casualidad apareces frente a una nave mercantil de una raza espacial que se llaman los Teladi. Entonces le van a quitar la música. Entonces se empiezan a comunicar contigo, y la como no hablas el mismo idioma, los mismos Teladi te hacen un paro dándote un traductor universal. Entonces ya les empiezas a entender y empiezas a hacer preguntas de dónde andas, y cuando ven tu cara nadie te reconoce como especie conocida, ¿no? O sea, estás en una parte del universo que donde los seres humanos simplemente no existen. Más adelante en el juego te identifican como otra raza, que se supone que son seres humanos renegados que habían desaparecido hace mucho tiempo y se han vuelto una raza guerrera. Pero bueno, entonces te hacen un paro, el cuate le da un poco de lástima verte en la situación en la que está, y te da un campo de fuerza de un gigawatt o megawatt para que puedas viajar a través del espacio, y te da una feriecita, por decirte algo, te da 10 dolaritos para que empieces con ese poco dinero a vender chicles. ¿No te dan esos guardalodos que usan los traileros que tienen a Yosemite Sam que dicen back off? No, te dan el que tienen la chica esa así de perfil desnuda. Sí, la que vuela. Ajá. Sí, entonces es un camionero de veras. Entonces empiezas con tu nave y pues con la velocidad normal de tu nave tienes que viajar entre estaciones a vender, a comprar y a vender. ¡Qué divertido! Ajá, es bien divertido. Ah, pero no solo eso, sino los precios van cambiando. O sea, compras mercancía en un lugar y lo vas volando hasta la otra planta y lo vendes tu mercancía. Y tienes que saber en dónde, de cuáles plantas de ahí, dónde es más barato, dónde puedes vender mejor para sacar mejor ganancia. Y así poco a poquito vas juntando dinero hasta que puedes ir metiéndole aditamentos a tu nave. Por ejemplo, uno de los aditamentos más importantes, pero muy caros, es de saber los precios sin tener que viajar hasta a cada una de las estaciones. Sí. Y así. Ajá. Muy divertido juego de trading espacial. Mira nomás. ¿Y tienes que sobornar al tránsito espacial cuando te multan en el espacio? Pues por dar la vuelta. No me ha tocado llegar a esa parte. ¿Sentido contrario espacial? Podría ser. Sí. Pero por ejemplo, mira, cada vez que vas a llegar a una tarjeta de circulación del espacio. Pues, el espacial, por favor, no joven. No tiene el engomado del espacio. El ecológico. El ecológico espacial. No, el engomado de la zona Marte-Tierra, joven. Híjole, sabe que su calavera atrás de espacial no funciona. Ya sabe cómo circula el aire y se hace que se sucie el filtro. Y mira lo que le pasa. ¿Cómo nos arreglamos en el espacio? Pero, guacha, cuando llegas a una estación de intercambio, tienes que hablar con la computadora de la estación para que te den permiso de aterrizar. Y luego, una vez que te dan permiso, se abren las compuertas y tienes que entrar a velocidad moderada para poder estacionarte en la estación. Y hay colas también. A veces hay otra nave enfrente de ti. Tienes que esperar colas que primero especiales. Entre ella para que puedas entrar tú. Space traffic. Tienes así como, no sé, restaurantes del espacio chatarra. Así como no, tristemente Space no. En aquella parte no entra todavía el Space el neoliberalismo espacial. Así que te chingas. No manches. Bueno, pues a lo mejor puedes comprar el diario del espacio, ¿no? Te va a costar una feria, pero sí puedes. El PM del espacio. El PM del espacio es el más barato de todos. Sí. Sí. Bueno, pero esos son esos tipos de juegos de trading espacial. No le hagas caso a Miguel. A no, yo sí, sé, yo ya sé. Sabes que yo sé que es hardcore con sus consolas. Y con sus amigos también. pero aún así lo queremos. Sí, sí, pobrecito. Nos sacaban todo el ancho de banda del internet. ¿Sabes cómo descubrí yo ese juego? Porque en la tienda que ahora es GameStop, se llamaba de otra manera, no recuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo? Electronic Boutique. Ahí llegué un día a ver qué onda y tenían una caja de juegos de a dólar. Entonces dije, vi uno con navecitas espaciales, pues ya es que todo lo que tenga cosas del espacio me gusta. Y lo compré por un dólar y me fascinó. Mira nomás. Sí. Y ha salido, ha habido varias secuelas de este juego. Y ahora el más nuevo de esos Training Space Sims es Elite Dangerous, que creo que es una continuación de aquel juego de los 80s que se llamaba Elite. Ese no lo he checado, pero creo que es lo más cercano que tendríamos al juego este de No Man's Sky, ¿verdad? Sí, no, y mucha gente se enojó porque, hablando de No Man's Sky, que el juego que viene en el disco, uh-huh, pues ya no existe. Pero en cuanto lo empiezas a jugar, se baja un parche de como 600 gigas, que básicamente es otro juego. O sea, lo que, como son 6 gigas. Lo que está en el disco ya no está, ya no es lo que, yeah, lo que compraste tú en disco físicamente, no es lo que estás jugando. Entonces el problema es más bien para el futuro. ¿Qué tal si tienes alguien que lo quiere emular en el futuro? ¿Cómo le va a hacer para bajar el parche? Pues va a tener que haber servidores donde estén esos parches, ¿no? No nomás de ese juego, sino de cientos de juegos que han salido así de esa manera. Va a ser el intento de preservar los videojuegos hacia el futuro. Va a ser algo demasiado complicado. Yo no creo que va a ser tan complicado, o sea, nomás va, siempre va a haber gente dedicada que se va dedicada a ese tipo de cosas. Sí, siempre va a haber, ¿no?, gente que quiere conservar o emular. Es que digan, bueno, aquí está, aquí ya está en este archivo gigantesco de 26 gigabytes. Aquí está todo lo que salió de ese juego, junto con todos los DLC y hasta algunas modificaciones, ¿no? Mods y toda la cosa. Sí. Va, ahora nomás. Sí. Fíjate que el otro estaba en el baño y estaba pensando, cavilando y diciendo, es el mejor lugar para cavilar. Uh-huh. Me quedé, neta que yo iría más a misa si los sermones los leyera César Évora. Ah, caray, ¿quién es César Évora? El de las novelas, el de la vocesota que tiene. Órale. Oh, imagínate a Ricardo Rocha. O no, Mario Castañeda. ¿Se iría a misa todos los días? ¡Hola, amigos! No, así, no. ¡Les voy, hola, a leer! ¡Hola, soy Jesús! No, sí, Mario. No, así voy a leer. Y fíjate, imagínate, que la voz de Mario Castañeda me gustaba desde antes de que se le hiciera Goku, cuando veía la de Los Años Maravillosos, Braveheart, o la de Mira Quién Habla, que también dobla en español, hace las voces. Siempre me gustaba esa voz, la escuchaba y me quedaba, ay, qué bonita voz tiene, qué bonita voz. Y luego ya la escuché con Goku ya, y empecé ahí más de que, ah, sí, Mario. ¿Qué le dijiste a Mario cuando lo conociste por fin? Y él no se acuerda ya, seguramente, ¿verdad? Pero tú sí te acuerdas. Mickey me puede interpretar mejor. Mira, así como la hace ahorita, ¿verdad? Luego tiene Mario que señala enfrente y luego la hace, oiga, ¿me puede leer? No sé por qué cambió la voz así rara. Pero pues sí, empezó a hablar así. Oiga, ¿me puede hacer una frase? La Mario Castañeda. Ah, sí, mira, el perrito come purina. No, de Dragon Ball. Ay, sí, espérate. Kamehameha. Luego empezó a decir, ay, eso que le acaba de decir ahorita, ¿no? Que siempre me gustó su voz y gracias por doblar. Entonces nada más le dice, gracias. Y sale corriendo. Pero al menos, porque eso fue la primera vez que lo conocí. Y luego la segunda vez fue en otra convención. Y ahí podías tú pasar a hacerle preguntas a Mario Castañeda. Y creo que estaba también René García, no me acuerdo quién estaba. Y todo el mundo, todas las preguntas que le hacían los fans. Oigan, ¿por qué Vegeta y Bulma nunca se casaron? No. Y así como que, o sea, no, al menos esa vez sí me tocó hacerles una buena pregunta. Sí. Acabó Dragon Ball, oiga. Sí. Ah, pues, no, ya. ¿Sabes cuándo es desesperante? Cuando, o sea, le vas a hacer la pregunta y dice, ya sé que le voy a preguntar, voy a pasar. Y que te están dando carrilla, o los organizadores del evento, o los que tienes de seguridad. Sí, pásale, pero pregúntale rápido, por favor. Que hay mucha gente en la línea. Y dije, ay, y apenas le vas a preguntar, y ya te están diciendo, ya, váyase. Sí, pues así, eso. Así estaba yo esa vez de que, gracias que me fui. Ajá. Porque me acuerdo que se hizo una fila bien grande. Y ya de repente yo ya estaba como unas 10 personas de entrar. Y luego nos dicen, no, ya no va a haber más entrevistas, ya no va a haber más autógrafos. Ajá. Y me acuerdo que yo me agüité mucho. Pues sí. Y ching, ya me iba a ir. Y en eso alguien grita, 10 personas más. Y no me acuerdo quién me empujó, ¡córrele! Ajá. Y salgo volando así, fui como a la sexta persona. Y ya, ok, nomás hasta ahí, éntrenle. O sea, fue así de puro milagro. Y por eso, por lo mismo, nos estaban apurando esta vez más. Porque ya se querían ir los actores. Pero sí, la segunda vez que los vi, sí les pregunté de cuándo empezaron. Creo que cuando empezaron a disfrutar sus personajes o a disfrutar el personaje que les tocó doblar en Dragon Ball. Bueno. Y ya el Mario Castañeda me dijo que a él Goku le empezó a agradar hasta... creo que después de que le da el ataque al corazón, había comentado. Que fue cuando él ya empezó a sentir el personaje un poco más real, más humano, algo así, no me acuerdo cómo estuvo. Y ya. De hecho, va a venir Mario Castañeda, es René García, la voz de Krillin. Ah, sí, sí, y la voz de Freezer en The Con, la convención. La The Con, así se llama. The Con en The septiembre, Con. ¿Verdad? Es en septiembre. Sí, oye, fue cuando digo, te dan carrilla, a mí me tocó una, no son artistas de doblaje, pero me... Es cubano el tipo, cubanito. Se sale ahora, pues tiene un bozarrón. Sí, sí. Oiga, Serafín, sí, no, tiene un bozarrón. No, a mí me tocó una vez. Si él diera los hormones en misa, mira, a mí me la pasaba también. A mí me tocó una vez con el Corona, una vez que vino a jugar al Santos Laguna, Corona trajo a los jugadores del Santos. Y eran 4, 5, les podías pedir el autógrafo. Y era en un hotel que es el que ahora es el... El que antes era el Hilton. No, el Camino Real, perdón. Entonces llega la fila, llegué como a la 1 de la tarde, empezaba a las 4. Y no, pues ya ahí estaba la fila y me tocó una persona que pues un poquito medio... ¿Y lo denunciaste? No, lo que pasa es esto, haz de cuenta que llega el señor y se le pone a la persona de enfrente y le dice, compa! No sea gacho, salí ahorita de la maquila y mi niño lo quiere conocer a los del Santos. Dele chance de ponerse enfrente de usted, ¿no? El otro, no, ¿qué le pasa? El señor llorando, ándele, es que mi niño, ¿verdad que sí, mi hijo lo quiere conocer? Le digo, sí. Y ese güey así, ¿qué más? Sí, papá. No, lo dejó pasar y pues sí, toda la gente empezó a mentarle la madre, ¿no? Pues rollo tumba carita. Pero el señor casi llorando, neta, le digo, güey, no mames, o sea, ¿desde qué horas tenemos aquí? Vaya, sí, pues eso está mal, sí. Pues ya nos dejaron pasar, empezaron las entrevistas, le dije a un amigo, Ibaral, que me prestara su cámara para tomar fotos, y al cabrón se le olvidó ponerle la batería, cargar la batería, y pues venía con la batería muerta la cámara y no pude tomar fotos. Entonces ya, pues llegué, saludé a Osvaldo Sánchez de mano, a Matías Bozo, a Oribe Peralta también, que me cayó muy mal, todavía no pegaba a Oribe Peralta como era en ese entonces. Pero me dice, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está fuera el clima? Y yo, llevadito el compa, ¿no, hijo? Y ya, pues ya le pedí el otro jugador y ya me fui de volada. Ya me autografiaron la playera. Pero el niño fue el primero que... Me dio tanto cuidado que cuando vi al niño que le estaban firmando autógrafo a los jugadores, el señor... Ya, mire, mijo, ya tiene su autógrafo. qué chido, ¿no? Qué chido. Hijo de putísima madre. Sí, papá, pero ya llévame con mis niños. Ya han de tener hambre, mis 5 meses. Ya, papá, ya estuvo. Está bien, mijo. Nada, gente gandalla. ¿Cuál es su mamá? Yo que no me acuerdo cuál es. Y luego, pues te digo, cuando estaba saludando a los jugadores, estaban los patrocinados de los de Cerveza Corona. Y apenas estaba saludando a Osvaldo Sánchez, que era el portero en Santos. Y le digo, pues me puedes firmar la playera, por favor. Y nomás siento que me toman del brazo. Apúrese, joven, que hay mucha gente. Le digo, menos voy llegando, espérate. Me va a firmar la playera, espérate. Desafortunadamente, no sabíamos que Shuli contó una anécdota de Ciudad Juárez a cada jugador. Sabía que el güero Mustang agarraba un volante y se andaba en las calles. Yo no conocía al güero Mustang. Fíjate que no lo conocía, la neta. El güero Mustang no tuvo el placer de conocer a Shui. ¿A quién? El güero Mustang no tuvo el placer de conocer a Shui Astorga. Por eso es una buena historia, el güero Mustang. Pero sí, eso me contó mi mamá y mi papá. Mira, ellos sí lo conocieron cuando. Bueno, pues ya clase de fútbol. Años universitarios. I feel a disturbance in the force. Sí, es como si mucha gente hubiera gritado y luego se hubiera quedado en silencio. Como si porque un millón de voces hubieran guardado esto silencio súbitamente. Deporte, Chuy. Todos los minutos. Con su buen amigo Chuy Astoria. Patrocinado por... ¡Bordón! Pues sí, pues empezamos muy olímpicos. Fíjate, Miguelón. Vamos con todos los reportes de nuestros corresponsales en Río de Janeiro. En la cancha número 1... Jesús Astorga. Eso. Va a contar una anécdota de fútbol. En la cancha número 2. No, empezamos rápido con el fútbol. Que empezamos con Olímpicos. La delegación mexicana en Río de Janeiro. Danos tu resumen olímpico. Pues nada, pues Estados Unidos, como siempre, partiendo madres en, pum, en pum, las, pum. El medio olímpico. Hubo fútbol, final de fútbol hoy, del masculino. ¿Masculino? Masculino. Nigeria ganó 3-2, le ganó 3-2 a Honduras. Y Brasil, por fin, en un encuentro que quedó 1-1 y se fue a la larga y hasta los penaltis, le gana 5-4 a Alemania. Por fin. Por fin, al momento de ganar la medalla de oro, es ya está completa la lista de palmarés de la selección brasileña de fútbol al haber ganado ya todo. O sea, ya ganaron torneo sub-17, sub-23, Copa América, Confederaciones, Mundial y ahora la medalla de oro de Juegos Olímpicos. Ya están completos, por fin, caso que no se les había dado muchísimos años. La final fue en el Maracaná, donde la misma que perdieron en el Mundial del 54 contra Uruguay, del Maracanazo. Ahora ya se completó. En el de mujeres ganó Alemania ayer, le ganó 2-1 a Suecia. Y Canadá le ganó a Brasil en el tercer lugar, así es que... Pero bueno, vamos, Usain Bolt, como siempre, rompiendo récords, ganando medallas de oro. Parece que es imbatible, creo que son sus últimos Juegos Olímpicos. Hubo un caso muy padre se me olvidó decir el podcast pasado, de un... los atletas olímpicos que no pudieron ir con sus respectivos países por cuestión de guerra, cuestiones políticas, fueron como parte del equipo olímpico, así se llama, Olympic Team. Y un tipo de Armenia que le propusieron que él llevara la bandera del equipo olímpico. Le dijo, no, ¿sabes qué? Yo llevo la de mi país, que es Armenia, esta no. Le propusieron como bandera, yo dije, discúlpeme, pero no. Entonces va en su categoría, no accedí a la información ahorita rápido. Ganó su medalla de oro y es el primer atleta del equipo olímpico que gana una medalla de oro. O sea, algo histórico, estaba muy padre. Desgraciadamente no le pusieron su himno, tiene que poner el himno de los olímpicos. Pues fue algo triste, bueno, padre, pero triste a la vez, ¿no? O sea, pero qué chido, ganó un oro. La delegación mexicana estaba paupérrima, le fue muy mal en estas olimpiadas. Afortunadamente se ganó se pidió una semifinal de boxeo este jueves, pero ya bronce. Ganó bronce directo. Luego, ayer fue había plata. Dos bronces. Sí, bronce. De un chavo de Uzbekistán que quedó en segundo lugar, ganó un cubano. El viernes creo que ganó el bronce este joven de Parral. Jueves. Luego el viernes hubo ayer caminata. Ganaron plata. Hoy una chava del DF que también y hoy ganó oro. Estaba en México, perdón. Ya ganó un bronce. Que estaba ya a punto de ganar la caminata, la marcha, y le ganó una china. Hasta en eso están los chinos en la caminata. Ganó una plata, estaba así a nada. Yo pensaba que se iba a ganar. Hoy hubo clavados y ganó un chavo mexicano también que me llama medalla de plata, qué chido. Maya José Espinosa desgraciadamente perdió la final por el oro, ganó plata también. Y ayer estuvimos a punto en un deporte que nunca había sacado a México, que es el tiro de lanzamiento de martillo. También un chavo quedó en cuarto lugar, si no fue porque en uno de los tiros lo falló y le pegó a la red, y te lo cuentan como uno y no cuenta. No lo puedes repetir, pero estuvo así. Si no hubiera sido posible, habrá sido por eso, hubiera ganado un bronce, así, algo que nunca se había ganado en ¿cómo se dice? En tiro de martillo, ¿no? Pues es algo muy padre, eso sí se me hace muy listo, pues. Gracias por padre, sí. Update olímpico. Pues de fútbol no hablamos porque es demasiado, ya hoy empezaron casi todas las ligas de Europa. Y pues ya estamos empezando, mañana domingo es el cierre de los olímpicos. Ya se pasa la estafeta para las Olimpiadas de Tokio en el 2020. Eso. Y pues esperemos que no resucite Akira. Tomás. O Godzilla. En el medio de los casos. Bueno, señores, pues esto. Vámonos. Esto fue Deporte Chuy. Gracias. Ya sabes que aquí sí nos medimos. Vamos a los comentarios rápidamente. Ahí vamos a los comentarios. Vamos a ver. Pues ponlos, hombre, tío. Ahí van. Venga. ¿De dónde quieres leer primero? ¿De Coffee and Soda o de Shango León? Vamos a ver del anterior. Venga. ¿Cuál algo es? Que dice. O sea, ¿están hablando como españoles estos ya? ¿Cuál, tío, hombre? ¿Shango León o Coffee and Soda? Están hablando como españoles. A ver, ¿cómo? ¿Qué era la pregunta? Que todos estáis hablando como españoles. ¿Por qué estáis hablando así? Jolines, porque estás hablando como españoles. Tío, hombre, mira, tenemos mira, ganas de hablar cuatro comments. Nota que es Antonio de Madrid. Sergio es de... ¿Catalán? De catalán, sí. Ni sé dónde queda, pero bueno. ¿Dónde? De Córdoba. Sí, de Córdoba. Ahora hablemos como... Bueno, aquí nos dice el fino y estimado Lord. No, no lo hablas como español, hijo. Ah, dice Lorde. Lorde. Lorde. Lorde. Leorde. Sacrilegio. ¿Cómo no te va a gustar la música del Donkey Kong Country? Quémenle, quematlo. Junto con ese stash de películas de Mario Almada. La revista de la que habla Chuy era la extinta Superjuegos. Gracias, tío. Search el fleitero de cine. Ja, ja, ja. No más comienza y verás. Qué guay. Aún no veo Suicide Squad, pero pronto la veré. Ey, hablen de No Man's Sky. Y lo que es la decepción más grande de lo que va del año. Si hablamos los españoles, venga. Hombre, que ya lo hemos hablado. No tenemos América arriba de nosotros como vosotros. Hispanoamérica. ¿Cuántas no han habido este año? Batman contra Superman. ¿Suicide Squad? Deben de hablar de las decepciones más grandes en lo que van del año. Tanto películas como videojuegos. Saludos, tíos. Y Serge le contesta. Pues verás, Lord. En su momento el Donkey Kong Country... Venga, mi Serge. Ánimo, tío. Es que le quise hacer como este... Ala. Como... Ala. En su momento, el Donkey Kong Country fue un juego que llamó mucho la atención con sus gráficas prerendereadas, que en aquellos tiempos nadie sabía que era eso, jajaja. Y la música del juego también. Recuerdo que los chavos de aquellos tiempos estaban bastante clavados con el juego. Alrededor de un año y medio antes de que en el Super NES habíamos visto otro juego. Media oración. Alrededor de un año y medio antes, en el Super NES habíamos visto otro juego que le había llegado a dar otro impulso más al Super NES, que fue el Star Fox. A ver si para el próximo podcast ya vieron Suicide Squad. ¿Cómo se llamará en español? En España, oye. Pues el Escuadrón Suicida. Esperemos que sí le haya puesto. A todo gas. Los colegas suicidas. A todo gas. A todo gas suicida. Se va a llamar la pandilla. A ver, ¿what? El meme que te pasé. ¿Cómo era? Ay, no, ya. Bueno, aquí. A ver si para el próximo podcast ya vieron Suicide Squad aquí en el podcast y ya lo podemos comentar más a fondo. Estuvo a punto de comprarme el No Man's Sky en los primeros días del lanzamiento por aquellas cosas que se venían prometiendo sobre el juego desde hacía 2 años, pero a menos de un día de su salida ya llovían los malos reviews del juego, así que a esperar a que baje de precio y de pasada le apliquen parches y mejoras. Así es. Mira, hablando de Donkey Kong Country, el soundtrack está... no me gusta. Tiene un par de... Esa es la rolita de... Tiene un par de canciones buenas. De Donkey Kong. Y esta es una de ellas. Me imagino al Donkey Kong así con las manitas. Sí. ¿Verdad? O sea, chuy. Bueno, esa es la primera, ¿verdad? Sí. Y luego, pero... La luego de está... Esa también está todo dar. Pero ya después te metes así como que el nivel ese del agua y todo eso. Mike, tienes que aceptar que en su momento Donkey Kong Country fue algo que fue muy increíble para el Super NES. ¿Por qué los niveles de agua siempre son tan fastidiosos? Ahí es, mira. Así sale el mapita cuando Mike se levanta en la mañana a ir al trabajo. Así se ve el mapita con el Mike. No, pero luego me acuerdo mucho porque en un lugar de maquinitas de aquí de la ciudad había un Super Nintendo como que metido en una maquinita. Ajá. Y luego te decía, deposite una moneda. Era un Super Nintendo. Deposite una moneda para continuar. Eran de esos de tiempo. Sí. Sí. Y siempre se quedaban ese. Eso, porque, pues, esa musiquita. Sí. No, pero mira, esto es lo más horrible de todo. Oye, arriba el micrófono para que se escuche la música en el podcast. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un comercial? Pues ya tenían que vender algo. Mira. ¿Eres las cavernas? Sí. No puedes encontrar el nivel ese que me gusta a mí donde empieza a nevar, que está plumeando así muy bonito y al final es una tormenta de nieve bien canija. Está muy suave. Ahí va. Mira. A ver. Hasta me empieza a dar frío. No tengo que gastar en aire acondicionado. Qué aburrido soundtrack. Eso es como que música ambiental para una película. O sea, no. ¿Sabes qué? Creo que había un programa de radio aquí en el AM que usaban una de las rolas de fondo de Donkey Kong Country. Que era algo así. Y hablaban de cine. Peligro, peligro. Ay, aguas, están a morder los cocodrilitos. No puede ser. Qué horrible, o sea. No, no te gusta. Es de la música como de bucanero, ¿no? Me gusta esta porque empieza así como que anda de como pirata. Sí. Le ya empieza al ratito ya empieza tun tun tun tun tun tun. Ah, el final. A ver. No sé, por alguna razón los agarro vuelo. Ya me siento en una discoteca europea o algo así. O sea, tiene buenas canciones, pero el principio y el final. Ya todo lo demás, basura. Se te hace rellenón. Ah, no me gusta para nada. El único que nunca me gustó de Donkey Kong Country y toda la gente que dice que está frida, no es de confiar. Ay, sí. No, mira, y sí, sí. Y luego, mira, me acuerdo de un intro muy chida de Super Nintendo. Que antes de yo conocer la serie me gustaba mucho este intro. Es que pues aquí estamos esperando a que se cargue, ¿verdad? El video y. Sí, está medio cañón, como con tanta laptop y celular que tenemos conectado ahorita. Y sí, hablemos. Bueno, sí, ¿qué pasa, tío? Sigue hablando, Miguel. Hombre, pues mientras tú preparas eso, podemos hacer otra cosa. Podemos seguir con los comentarios. Dale. Venga, sí, los comentarios lo que estamos. ¿En qué estábamos, Shui? ¿En qué estamos, Shui? No, pues ya, sigue comentando es que abrí los de Coffin Sodas. Mira. Ey, eso, aquí está otra vez Lord. Apenas creo que hoy, 20 de agosto. Ajá. Es lo chido del Changoleón Podcast. Uno viene por las reseñas, recomendaciones y se queda por las historias, nostalgia. Cuando salió el Donkey Kong Country, muchos pensaban que era un previo técnico del entonces rumoreado Nintendo 64. Toda una joya de juegos, sí señor. Saludos, mi Serge, y a todo el Changoleón Crew. Saludos, Lord. Es todo. Te fía tu voz, Lord. Sí. Me interesa. Hola, amigos. Y luego aquí está Serge. Así es mi estimado Lord. Y aún hay más. Y aún hay más. La gran mayoría de la gente. Es mucha gente. O sea, todos nosotros. Es mucho más gente que mayoría. No estábamos muy bien informados de lo que eran las gráficas pre-renderiadas. Y mucho menos teníamos. Ah, mira, ahí está, por fin. Mira. ¿Una canción de Fey o qué? Siento como que voy corriendo así en píxeles. Como Mega Man. Ahí vas, por ahí vas. ¿Sí? Eres un robot. Sí. ¿Cuál juego es? Se llama Mobile Suit Gundam Wing. Oh. Endless Duel. ¿Eso era de peleas? Sí. Sí. Pues a toda madre. O sea, y siempre me gustó ese soundtrack. No sé por qué. O sea, no, está suave la realidad. A toda madre. Okay. Toma eso, Donkey Kong Country. Yo nunca jugué de Gundam. Lo más cercano que jugué en el Super NES fue el de Cybernature. Está sí. Muy suave, pero tengo. Assault Suit. Cybernature. Es el de América. Pero en Japón se llamaba diferente. Sí, y es una serie de juegos. Assault Leinos. Ajá. Y creo que salió para Genesis y para Saturn. Y luego salió de Super y luego salió uno. Y la versión norteamericana está toda cortada. Le quitaron la historia. ¿Le quitaron todo? Sí, porque es parte de una saga de juegos. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y creo que puedes jugar esos juegos a través de consolas. Como en el Sega Genesis. Como la continuación o lo que salió antes de ese juego y así. No, yo los tengo ya bajados porque sí me interesaron siempre. Sí, sí, sí. Bueno, y esos fin de los comentarios. Ah, del podcast, qué bonito. Changoleón. Ah, sí. Y luego, sí. Los gráficos prerendereados de Nintendo, fue un. Pues, como un tipo de. Eran muy llamativos. No me gustaban mucho, fíjate, pero sí te llamaban mucho la atención. Era como que algo entre. Como para ellos demostrar que todavía podían competir con las nuevas consolas. Con lo que se venía. Con lo que se venía y dejaba venir. Ajá. Y fue como que en un entretanto, como entre Star Fox. Y lo que seguía. Sí. Eso fue lo que encontraron. No, la primera vez que yo vi el Star Fox lo vi en una tienda de videojuegos. No, de juguetes, en el Toys R Us, ahí en El Paso. Sí. Y me quedé como una hora viendo. Estaba totalmente embebido por las gráficas. Fíjate. Y cuando lo pude comprar, me lo compré junto con el control así de palanquita del Super NES para jugarlo. Muy suave. No, pero también hay otro que hablando de gráficas pre-renderiadas. La siguiente, la primera vez que yo vi un video de un, que sería un full motion video. Ajá. Era un juego de... ¿Sería el de Super Shark de Sega Genesis o algo así? No, nunca tuve Sega, no tengo, tuve Sega CD. Pero... Oh, pues sí. Killer Instinct. Sí. El de Killer Instinct para Nintendo 64 venía con su disco de música. Sí. Sí, ahí lo tengo por ahí. Hasta en México venía, hasta lo anunciaban en tele. Sí, me acuerdo de eso. Welcome to Killer Instinct. Salía Spinal bailando. It's the way you move. It's the way you move. Oh yeah, baby. Bring it on, baby. The Killer Groove. Yeah. Oh, está bien 90s el soundtrack, man. 90s. Una. Chido. Eso pertenecía en el Vértigo, en un... Ajá. No más que si en aquellos años ibas con tu disquito a que te lo pusieran en las discotecas, no, pues no salías vivo de ahí. No, oye. No, para empezar te decían, ¿qué es eso? Adiós, que Chango León. Where do you Programa de Obregón. Pues si quiero esa de la canción, esa de Son Reebok o Son Nike. No, claro que sí, Son Reebok o Son Nike. Bueno, seguíamos hablando de comentarios, pues. Ajá, terminemos con los comentarios. El tren del Changoleón Podcast se descarrila, señores. Terminemos con los comentarios. Esto venga. Se va a descarrilar. Date. Igual Lord responde, dice, Shido Café y Chescos, igual que los que estaban chidos para maquinitas eran Spin Master y el Top Hunter. Juegazos. Estaba padre. No me acordaba. Sí, está bueno. Me sorprende todo el conocimiento que tiene Shrey en su disco de 5 petabytes. Más bien son jetabytes. Por algo es el Wiki Shrey. Entonces, después de terabytes, ¿qué sigue? Exabyte, ¿no? Exabyte, luego lo que tienes tú es jetabytes. Jetabytes. Sí, que están en tu cabeza. Ajá. Luego kibibyte, que son como mil millones o algo así. Y ya digan al Serge que subo al Changolena habitual. Tengo que conformarme con los podcasts pasados y como escuchar los mismos podcasts aburre. Saludos, Sergio. ¿Lo subí? El entrenamiento de Lord depende de ti. Tienes que ser más puntual. Lo siento, Lord, pero como dije ahí, no se alinean los planetas. Y luego lo más difícil fue conseguir la versión de la taquiza cantada por Chava Flores. Curiosamente, al llegar a la maciza me saliste con que no. Te saliste con que no. Ya ves, por tus referencias tan oscuras que de repente avientas. Pero es que sabes que, oye, curiosamente, las de Rubén... ¿Es una referencia oscura? ¿Cómo ves? No, no es oscuro para nada, pero la de Rubén Schwartzman, la versión de Rubén Schwartzman es la más prevalente. Buscarlas, a encontrarlas. Sí, para encontrarla. No, de hecho, tuve que bajar un... son como dos rolas ¿qué antes. ¿Tenías la antología tú? Yo tengo la antología, pero para buscarla, tío, hombre. Que no la tenía de la mano. A Jaline, regresado el español para Sergio. Venga, que lo siento mucho. Pero luego ya me pasé a ver el video donde sale Loco Valdés cantando con. ¿Le fue el español otra vez? Con este. Con Chava Flores, la de Pichicuasi, bueno, Cupertino sí, se pusieron con. Bueno, seguimos aquí en el juego de la oca. Aquí viene el concursante, Sergio Morales. Hermano Cupertino, Rintin con la cola y tras. Oye, imagínate, no me imagino la taquiza. ¿Beso o tortazo? ¿Cómo me reía? Oye, ¿cómo se llama el actor este, el que hacía al comandante, ¿cómo se llama el de Star Trek? Este ¿Picard? No, Picard, no. ¿Spock? No, este, ¿Patrick Stewart o...? No, no, perdón, me estoy... ¿Jordi LaForge? No, Tracy Lords. Sí, Miguel, Tracy Lords. Sasha Grey. Capitán de América. La versión vieja. Capitán Cavernícola. El Capitán Kirk. Sí. ¿Qué tiene? El actor original, imagínate cantando una de Chava. William Shatner, gracias. imagínate cantando esa, la de Chava Flores. ¿La de Pichicuas? Pues ya es que sacó uno de Pink Floyd. Estaba bien viajado ese Pichicuas. Chavo. ¿Te acuerdas de ese? Estaba una raya. Bien raro ese pinche disco. Estaba sí. En el almacén. Pero te dije que no tan... Que igual de rara que la... Que la canción de este... De Bilbo Baggins del Mr. Spock. Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. The bravest little hobbit of them all. No, te iba a comentar... Ya se me olvidó ya. Una raya y un hoyito que pintaron en el Shatner. Suelo del solar. Se advirtió que tres y el fuerte que prohibido come hermano y al que quede no tirar. Que las chiras son al tiro, que hay calacas y palomas y al hogao. Muerto está. Está re bonito. Échale, era no muy caraboquescos. No muy mexicanotes. Don Chava Flores es toda una institución. Miguel. Sí, hombre, qué valor. No, mira, una vez me hicieron sentir tan pinche ahí en casa de la mamá de Ceci. Les conté, le estaba cantando la Cretías cuando soy mexicano. Ajá. Ni Miguel, ni Ceci, ni su mamá y hasta la señora de servicio. No, no sabemos quién es. ¿Dónde Chava Flores? No, no sabes qué. Váyase, Chava. Es que Chava Flores. Mejor ahorita la puerta, mejor desgraciadamente, vayas a la casa. Chava Flores es más conocido al sur de México. Que acá, sí, pero nosotros que somos conocedores. Aquí pone música en francés, sí. aquí pone a Alice y a Edith Piaf. Sí, también, y a Jordi, el niño ese que cantaba. Fíjate que yo estuve leyendo el libro de la biografía de Chava Flores. Ajá. El nombre de su compañía es Ageleste. Y ese nombre viene de las iniciales de cada uno de sus hijos. Tuvo 7 hijos. Y cuando lees la biografía te enteras, por ejemplo, que no le pagaban por sus canciones. O sea, o le daban largas para pagarle las canciones. Y estaban siendo éxitos en grande. Y él pasaba las navidades sin poderles dar de comer a sus hijos. O sea, la pasaba difícil. Y luego hubo un compadre que lo defraudó. Y lo metieron al bote unos años a Chava Flores. La rola de Pichicuasi Cupertino viene una anécdota muy triste, donde este muchachito Pichicuasi si en realidad existió, y cuando Chava Flores era niño pues jugaba con él, jugaban a las canicas, y este Pichicuasi jugaban a las canicas mientras pasaba el camión de Pichicuasi para irse a su casa. Ajá. Después de la escuela. Entonces en una de esas Chava Flores por fin le gana todas las canicas a Pichicuasi, y Pichicuasi le avienta la bolsa de canicas porque ahí viene el camión. Ajá. Sale corriendo hacia el camión. Trata de saltar al camión que está en movimiento, sí. Y empieza a caer, y alguien, por quererlo salvar, agarra al muchacho, pero se le columpia en el brazo y el niño cae abajo de las ruedas del camión y muere Pichicuas. ¿Sí? Entonces lo recuerda como uno de sus amiguitos de la primaria. Muy interesante la biografía de Chava Flores. No, sí, ay, sí. Vaya, sí, hasta que acuérdate que ya es que le sacó una versión ilustrada por Gabriel Vargas, el cancionero. Sí, sí, sí. Sí, lo tienes tú ese. Sí, ¿verdad? Tengo el cancionero. Es que hoy en día, si quieres comprar el cancionero o la biografía, te las venden juntas, no te las venden por separado. Pues bueno, con esa anécdota tan divertida, vamos a grabar el podcast y ahorita regresamos. Vamos a unos comerciales y regresamos en el Changuleo Podcast. Todas, señores. Hola. Bueno, ya nada más para hablarles rápido sobre iChew, que es el jueguillo que siempre... es el juego que siempre estoy jugando. iChew es de idols y Chew de algo de tarjetas, de cartas. En el caso es que va a haber colaboración con Yumeirocast, que es de Sega. Creo que es la primera vez que hacen una colaboración Liber, que es una compañía de Otome Games, los juegos de citas para chicas. Creo que también para chicos. Y Sega, que Yumeiro es de Sega. Y van a sacar unas tarjetas y el evento va a empezar el 1 de septiembre, que aquí sería el 31 de agosto. Porque acuérdense que allá es un día más que aquí. ¿En qué plataforma se puede jugar el juego de iChew? En Android. En Android y en iOS de Apple. iOS, exacto, sí. No se puede jugar en Windows, ¿verdad? No, sería genial que se pudiera jugar en Windows, pero no. Y es medio quisquillosillo el juego. A veces con ciertas versiones, sobre todo de iOS, se batalla mucho. Se lo recomiendo más para Android. También hubo una noticia ahí que no sé si es un rumor o es verdad, que a lo mejor van a continuar ya por fin Nana, que la van a terminar ya la autora Ayazawa. ¿Qué es Ana? Nana. En la que fue la sensación es allá por los... ¿Qué es un manga? No, como el 2000, 2001, 2002. Bueno, el anime lo sacaron y la película la sacaron como en el 2005 o 2004 por ahí. Nana, sí, con Nana Tsuchiya. La autora dejó el manga solo como por más de 5 años, creo. Más, creo que hasta un poquito más. Porque la autora pues enfermó del tanto estrés y de tanto trabajo. Tuvieron que operarla y estuvo bastantes meses, creo que casi como 8 meses en el hospital. Y por eso pues dejó el manga, ¿no? Ahora sí que en su mero punto... pues sí, ¿no? De lo más importante de la trama, lo dejó y por eso ya no se continuó ni el anime, ni nada. Entonces al parecer la autora ya, ahora sí ya, quiere regresar y ya terminarlo, que no creo que sean muchos capítulos lo que le falte, pero ahora sí, como muchos autores que dejan todo a medias, ella sí quiere terminar todo, que yo espero, y sea verdad, ¿verdad? Que estoy años esperando qué es lo que va a pasar con esas dos chicas, ¿no? ¿En qué se quedó más o menos el manga? ¿En qué se quedó más o menos? ¿Qué te acuerdas? Es que sabes que como que quedó en una situación medio rara en la que se cruzaban como escenas del futuro y de lo que estaba pasando. Entonces estaban como que mezcladas y no sabía uno qué es lo que está pasando, qué causó en el pasado, pues sí, ¿no? Es lo que pasó con las chicas, ¿no? Sí, me acuerdo. Como la escena de la película de 2000. Nana 1 tiene viaja al pasado sin querer, entonces que sus papás no se conozcan, entonces tiene que... No es cierto, pero se puso un poco dark la historia, porque uno de los personajes principales se mató por las drogas y por andar manejando borracho y drogado. No le fue muy bien. Entonces se puso medio triste y medio oscura la historia. Y te das cuenta que ninguna de las dos va a tener un final muy feliz que digamos, pero yo espero y me equivoque. Ya, eso es todo. En el manga de Nana son dos chicas que se llaman Nanas, ¿verdad? Nana. Una es una chica así medio normalita. La otra es Nana. La otra es como muy cutie Nana. Y airhead, medio tontita. Y la otra es como más seria, rockerona, ¿no? O sea, es el contraste. Es un contraste de alguien así como que muy así, ¡ay, qué bonito! Y la otra, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo se dice tokayo en japonés? ¿Quién sabe? Ahí sí se las tokayo gozaimasu. ¡Tokayo des! Ponme ese de bomboro. Rutisan, ¿cómo se dice tokayo en japonés? Ándale, Rutisan. Con la de fondo musical. Ahí pienso otra noticia, pero ahí sigue Ceci. No, que me acordé de cuando dices que cómo se dice tokayo. Me acordé cuando estuve en clases de japonés. Una vez nos puso el profe de japonés, háganme algo de qué desayuna, ¿no? Y yo se los traduzco. Y lo pone un chavo, no, pues yo todas las mañanas me desayuno un licuado. Y luego el sensei, ¿licuado? Y luego, ¿cómo qué es eso? Y luego ya le explicamos qué era. Y luego el sensei Kurihara, ajá. Luego sé que el sensei, es que en japonés no existe palabra para licuado. Dice, no hay. Y todos así como que en serio. Y él, sí, no hay nada. Como un shake. Como un shake, ¿no? Como un shake. Como el pan, o sea, pero él en sí nunca había escuchado licuado. ¿Qué era eso? Le tuvimos que explicar. Que, o sea, que prácticamente en Japón un licuado es raro. Yo creo ni como shake lo conocen, ¿no? A lo mejor no saben ni qué son malteadas o algo. ¿Quién sabe? Si tendríamos que... ¿Malteadas? Tendríamos que investigar más, ¿no? Pero realmente él sí se quedó sorprendido de qué era eso. Tendrías que agarrar un japonés, llevarlo donde está la licuadora, echarle leche. ¿De qué quieres el licuado? Fresa y azúcar. Plátano. O miel, plátano y lo que te diga, oh, eso es algo. Sí, le tuvimos que explicar un poquito y él así como que, no, dice, no hay palabra para eso. Eso. Bueno, mira, pero... El Google Translate dice, le puse tocayo y lo dice japonés, domei nojito, quién sabe. Ojito es persona, pero el domei no sé. Me gusta más tocayo de es. Domei, a lo mejor, como ya es que hay diferentes maneras de contar a las personas, no sé si domei significará algo. Bueno, sensei, como primer punto, estoy viendo aquí en Facebook, le hice che a una foto de una mochila que sacaron a la venta en Japón de Chaos. Pero ay, en el momento en que se le pega napa en la espalda eso, para morir. ¡Qué triste! Se llama troleo. ¡Qué triste manera de promocionar una mochilita de Chaos! No, promocionada Chaos, y no con las lagrimitas. Y hasta con la lagrimita y todo. Casi ya, le falta el globito de diálogo que diga ¡té! En ese mismo espíritu se le lleva a tener un cohete que vestido de Krillin cuando explota con Freezer. Sí. ¡Coco! Y lo explota. Sí, pero esa, la mochilita está bonita, pero sí está así como que, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Me dio risa, me dio lástima, me dio todo. Qué una buena idea. Son como sentimientos encontrados con esa mochilita, como que la quiero y no la quiero. Bueno, yo hace mucho que no leo mangas ni tienes nada. Tienes que apoyar a Chavos, tienes que apoyar. Sí, tengo que, como buena fan de Dragon Ball, tengo que tenerla en mi colección. Bueno, como hace mucho no leo mangas y Leslie me ha recomendado algunos. Y nadie me hace caso. Sí. Mira, espérate, ¿cómo no, Leslie? Bueno, está hablando Ceci. Sí, yo. Pues nos callamos en los hijos. Sabemos que tú sí lees muchos mangas, pero al menos yo que... Mi tiempito de leer mangas es cuando le doy de comer a mi bebé. Exacto, sí, cierto. Ya después de eso, si es 20 minutos, 15 minutos, es el único que leo. Y Leslie me recomendó hace mucho tiempo, y ese sí lo me metí, que Holiday Love. Es una historia, me gusta porque no es sobre adolescentes, no es sobre niñas escolares, es sobre una pareja de casados de 30 años. Tiene el protagonista hombre 32 y su esposa creo que tiene 30, ¿no? Algo así. Sí, azul. Y el chiste es de que el esposo le pone, en pocas palabras, no voy a decir toda la historia. El esposo llega a un punto en serle infiel a la esposa. Y la historia trata más bien de cómo lidiar con un engaño, ¿no? Una infidelidad. De la pareja, una infidelidad. Cómo el chavo está arrepentido. Digamos que tiene un poquito así como de research, así como de investigación para... Pues es como un caso de una familia normal, más real, ¿no? Tienen una niña de como de 4 años. Sí, está chiquita la niña. O sea, y es al punto en que el muchacho se da cuenta del error. Realmente no llegó a mucho con la otra tipa, fue como que algo más pasional, ¿sí? Fue un desliz porque él está trabajando lejos. Sí. Y ve a la esposa una vez cada fin de semana o así. Y tiene que andar yendo y viniendo. Y como que conoce a esta muchacha y empieza a ver como que al principio entre pláticas de que hola, ¿cómo estás? O sea, se va. Por medio de un chat. Sí, por medio de un chat y todo, se va haciendo esa relación hasta que ocurre el desliz, ¿no? Y es como él está arrepentido, pero aún así hay más problemas, hay más cosas. O sea, del conflicto también real de que hay dentro de una pareja, sí. Porque pues también tienen a su hija, de nada más pensar entre ellos dos, ¿no? Sino qué va a pasar con su relación, pues con su hija también, ¿no? Sí, y más porque él quiere mucho a su esposa, o sea, él dice, es que fue un error, fue una metida de pata, pero también recuperar la confianza. Ajá. Él está tratando, haciendo todo lo posible por ya no hablarle a la otra muchacha y recuperar la confianza de su esposa. Y por sincero. Y luego la esposa estar tratando de comprenderlo, ¿no? De que, pues es que, ¿qué pasó? ¿Lo acepto? Lo perdono, ¿no lo acepto? No. O sea, ¿qué va a pasar? No, porque también ella dice, es que nuestra niña, o sea, ¿qué va a pasar con nuestra familia? si esto continúa. Y suceden muchas más cosas, claro, que ni quiero mencionar. Sí, pero está muy padre. ¿Cuántos millones de tomos? Ahorita no. Va en el tomo... Como 40. Bueno, no en el tomo 40, capítulo 40. 40 y, es tomo como... Ya tiene 35 años publicando. Es que realmente no viene el tomo. Es que es en manga tomos. En línea. Es manga, sí, en línea. Es manga en línea. El manga Fox. Bueno, yo lo leo en manga Fox. La página oficial es la manga Box. Manga Box. Manga Box. Pero lo pueden encontrar en Manga Town, sí, en Manga Fox. Porque hay un capítulo entero en el que la señora le encarga un plátano del Super Ed al esposo. Y el esposo pues va y trae un plátano y dice, no, te encargué unos plátanos. Cállense, no, toda es nuestra sección. Es nuestra sección ya. Ya, basta. Ya hablaron como 2 horas, ya cállense. Aquí va a haber guerra. Bueno, y el otro manga, ese lo encontré porque en Facebook de repente tengo una página de Chojo. La historia está, pues, está hard, simpaticona, igual de, ahora sí, en este caso sí es una adolescente de 16 años, creo 17, de prepa. Que tiene de prepa. Y pues ella no tiene, el típico que no tiene mamá, el papá terminó en una deuda muy grande y la dejó ahí encargada. Sí, pues prácticamente el papá se tuvo que ir y a ella la dejan como trabajando de sirvienta en una casa de un escritor. Y el escritor, ella se imaginaba un viejito, ¿no? Acá así, pero grande. Y of course not, lógica, claro, de Chojo. No. Claro que no. Que si fuera una Yoji, estaría hot. Sí, la neta. El autor pues es joven, tiene unos 20 y tantos. Todavía no te dicen la edad exacta, pero yo calculo que va a tener unos 28 o 29. A lo mucho. Y ahorita va como en el capítulo 19. Bueno, al menos traducido, al menos, ahí va. Leyendo. Yo lo estoy leyendo aquí en Manga Home. Va como en el capítulo 19 y pues hasta ahorita va light, es una historia simpática. Lo que más me gustó es el arte. Sí, lo dibujó Yamamori Mika. A pesar de que no es un dibujo muy detallado, pareciera que sí, o sea, está muy bonito su... Es sencillo, un pero muy bonito. Sencillito, bonito, el físico, la anatomía, todo. Bueno, a mí me gustó mucho, fue lo primero que me llamó la atención, por eso lo empecé a leer. ¿Cuál es el nombre del manga? Tsubaki Sho Lonely Planet. Esta misma autora tiene otro manga que se llama Hirunaka no Ryusei, que es de un romance igual de entre una chica de preparatoria y un sensei. Aclaro, super hot. Pero eso ya sea para otra ocasión. No, mira, Lely, no te quejes de que no te hacemos caso. Yo leí Scum. Simón, qué bonita pronunciación tengo. Está, no, bien, mira, padre, ¿no? A mí me gusta. Eché el primer tomo, habíamos Scum's hablado Wish. Fuera del podcast de ese manga, se llama Scum's Wish. Está, es en, nombre, es un seinen. Tiene Scum. Scum. Está... Hasta el nombre es tan básico como que el nombre sí... Está dark, está dark. Es de la autora Mengo Yokoyari. Sí. Ah, perdón. Ah, sí, es una autora llamada Mengo Yokoyari. Como me contaba Leslie, que se trata de una pareja muy, muy bonita en la escuela que todos lo dicen. Ah, mira, qué bonita pareja. Ya son novios desde que empiezas, ¿no? Nada de... 40 capítulos de qué... Pero pues desgraciadamente, como todos, tienen ahí un secreto un poco pues peculiar, ¿no? Que andan como por conveniencia, porque a ellos les están tirando, no tirando la onda, a ellos les gustan otras dos, exacto, personas, sí, ¿no? Que es una maestra. Sus respectivos senseis. Y una le gusta que sea el hermano. No, es el, no sé, es como sea. El vecinito que siempre la estuvo cuidando, pero... Sí, y no, la verdad, el primer tomo no deja nada a medias tintas. Por ejemplo, hay una chavita que es la que quiere con el chavito, el protagonista, y de volada se le canta el tiro al chavo, así que lo agarra y la jala y le dice, no te metas con él, punto, no te metas, ya. Sí da mucho de qué hablar, después... Sigan más tomos, ya digo, o sea, está primero. Interesante, ¿sí o no? O sea, bueno, está medio cruda y la. No te voy a negar. La historia también a mí me sorprendió. Me sorprendió esa historia. Sí, yo, está muy que no soy fan de ese tipo, de ese género, me gustó. Sí, exactamente. Muy recomendable. Ya nomás. Yo tengo un manga del que quiero hablar. Chut, ¿vas a hablar de algo más? Okay. Nomás, rápido. Sí, sí, por favor. Ya sí le recomendamos uno de infidelidades. Cállate. de infidelidades está el otro que se llama Anata no Kotoba Sorehodo, que es de Ikuemi Ryo. También es una onda así medio complicada de una chica que de cuando era niña sus papás tenían un bar y en ese, ella le tocaba a veces trabajar ahí en el bar, está atendiendo chiquita a los borrachos y todo. Y entre esos una vez fue una tipa que una de esas viejas que adivina las cartas y todo eso. Sí. Y le dijo que le dijo que ella no iba a ser feliz con el primer hombre, que se casara con el segundo, porque el segundo ya con ese pues ya iba a lograr todo, ¿no? Y ella así como se enojó toda porque ella tenía un crush con un chico de la, pues sí, desde siempre, desde la primaria, ¿no? Y se enojó mucho y dijo, no, yo me voy a casar con él a huevo, o sea, no importa lo que va a pasar, me voy a casar con él. Y pues claro que no, porque el chavo realmente nunca le hizo caso. Alguna vez tuvieron su encuentronazo porque, pues sí, el chavo pues nomás quería ahí manosear algo, pero realmente no había feelings. El caso es que ya pues pasaron los años y ya ella es una mujer de 30 años y está casada. Está casada con un tipo que conoció porque ella trabaja de enfermera en una como óptica o algo así, como con un médico o algo así. Y fue un cliente y él como que tuvo un crush con ella y al último pues ella dijo, vamos a salir, salieron y al último pues se terminaron casando, ¿verdad? Y resulta que una de esas veces que ella está en un diner, sí, llega este hombre, ¿no? Ya este muchacho, su crush, ¿no? Pero ya pues también un hombre, un salaryman. Y pues ella se vuelve loca, ¿no? Porque pues así como que mi crush por fin, ¿no? Es el destino que nos vamos a encontrar, ¿no? Y pues al último terminan pues acostándose, ¿no? Y al final del primer capítulo te das cuenta que el tipo también está casado y tiene un bebé. Uh-oh. Y ella, pues no, al principio, obviamente no le dice el que está casada, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir a mi casa porque acaba de nacer mi bebé. Y así como que, sorry, es que si no te dije. Y ella dice, así con su desesperación, le dijo, no te preocupes, yo también soy, así como que ya le cambió su nombre, ¿no? Michan algo, ¿no? O sea, yo también estoy casada, pero no me importa. Vamos a seguir viéndonos. Okay, y el chico le dice así como que, no sabía que eras de este tipo de mujer, ¿no? Y el último ella se queda así como que, pues bueno, pues malo. Está interesante y está medio crudillo ahí el asunto porque pues igual te sientes mal por sus respectivas parejas, ¿no? Que el esposo pues es un chico muy normal, ¿no? Porque obviamente el chico este otro, el crush, está súper guapo, ¿no? Y el esposo pues es un hombre más sencillito, más así chaparrito. Pero la quiere, Lely, la quiere de ver. La adora, pero pues sí, igual la esposa de él pues es una chica ahora así con los ojos chiquitos, chinitos así, ¿no? Bien curiosita. Y pues su bebita, ¿no? Pues sí, sí. Pero está bonito, bueno, está interesante, digámoslo así. Anata no Kotoba Sorehodo. ¿Cómo se dice a huevo pues en japonés? No sé. Ah, tamago. Bueno, a huevo es tamago, pero a huevo no sé. Sería tamago. Tamaguades. Tú cayudes. Oye, pues este manga que yo leí, esa historia que acabas de tú de contar, sucedió en este manga, pero donde no es fuera de donde estaban los personajes de este manga. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Ah, bueno. No. ¿Qué? ¿Cómo qué? No se preocupen. Ah, no, pues miren, yo les traigo uno viejito pero bonito, se llama Dominion Tank Police. ¿Ah? Dibujado por el gran Masamune Shirow. Sí, señores. ¿El gran o los grandes? O los grandes podría ser, ¿verdad? Porque no se sabe exactamente qué onda con el Masamune Shirow. Hay ahí en el internet una foto de un japonesito gordito que dicen que es Masamune Shirow, no, pero quién sabe. No, quién sabe. Quién sabe, no importa. El vato es un genio. Ajá. Sorry. Genios. Sí. O genios, ¿verdad? O son muchos tachicomas todos conectados a una impresora. Quién sabe. Sí, hombre, este tomo que tengo de Dominion está tan viejito que se está cayendo a pedazos, pero pues lo encontré en mi biblioteca y lo empecé a leer de nuevo y me trajo gratos recuerdos. La Panateca. Sí. Panateca Nacional. Panateca. El Dominion Tank Police es una comedia, pues, pero tiene muchos de los elementos que tienen los cómics de Masamune Shirow, o sea... Hay milicia, hay policía, hay procedimientos policíacos. Control. Hay mucho, mucho rollo casi filosófico o cuasi filosófico, si lo quieres ver así, ¿no? Desnudez, siempre desnudez. Sí, desnudez, muy, muy bonitos, muy bonitos, muy, muy bien ilustradas. Mucho. Hay mucha maquinaria, mucha tecnología. Este cómic de Dominion Tank Police empieza, toma lugar en un mundo donde hay muchas bacterias en el aire y también hay mucha contaminación. Y hay tanto que la gente no puede andar afuera de sus edificios sin unas máscaras especiales, ¿no? Entonces, hay una fuerza policíaca que se llama la Tank Police, la policía de tanques, que se formó precisamente para detener a un villano que se llama Buaku. Ajá. Entonces, nomás para él, ¿eh? Porque es un cuate que llega y hace todo tipo de desmadres. Y es un chaparrito gordito de lentes. Como, bueno, que tiene como unos ojos robóticos, ajá, ¿no? Como lentes, una especie de lentes. Sí, pues básicamente un poquito como el Batou que sale en Ghost in the Shell. Ajá. De nuevo, son elementos del universo de Masamushiro. Batou del barrio. El Batou del barrio. Bueno, este se llama Buaku. Y tiene su séquito de seguidores, ¿no? Tiene unos cuates que son sus esbirrios. Entre ellos tiene a dos chicas androide con orejas de gato, que son muy conocidas. Una se llama Napuma y la otra se llama Unipuma. Entonces, también son parte del equipo. Y empieza el tomo donde están tratando de detener a Buaku. Y uno de los personajes principales del cómic se llama Leona. Leona es una chica joven policíaca de la policía de tanque, que está totalmente enamorada de su tanque, que es un tanque chiquito que se llama Bonaparte. Ajá. Sí. Tiene un acompañante de ahí de la policía que es básicamente, lo tiene en la friendzone, se llama Al. Ajá. Entonces el cuate, lo que él quiere, él es el que maneja el tanque y Leona es la que está en la parte superior de la torreta dando instrucciones, ¿no? Entonces lo que él quiere es, pues, conseguírsela, ¿no? Tener una cita con ella, pero esta chica está tan embebida con el tanque que nunca le hace caso. Toda su vida gira alrededor de Bonaparte, que es el tanquecito, ¿verdad? Tiene un jefe que se llama Brenten, que es el tipo rudo del equipo. Y hay un cuate muy religioso, hay un cuate muy científico. Está el jefe de policía que siempre le están dando pinches ataques al corazón por todas las babosadas que suceden en el cómic. Cuando intentan detener a Buaku, encuentran a una chica verde con alas como de hada. Entonces se les hace muy extraña porque está verde y tiene alas de hadita, ¿no? Ajá. Y investigándola se dan cuenta que ella, donde quiera que esté, purifica el aire ella sola, con su sola presencia, ¿no? Entonces la empiezan a investigar y se dan cuenta que es una especie de experimento científico de un grupo que nadie sabe quién es para mutar al ser humano. Si este experimento tiene éxito en ella, iban a mutar al ser humano para que todos los seres humanos se convirtieran en procesadores purificadores del aire, porque pues viven en un mundo que está todo contaminado por bacterias. Por cierto, que la arquitectura, el dibujo está bien suave, como siempre, es un dibujo pues de un Masamushiro más joven. Más elaborado. Está muy bueno. Muy bonito. La arquitectura está hecha, es como si fuera bioconstrucción, como si fueran como hongos los edificios. Ajá. Y están hechos a mano, muy bonito, no hay regla, es así como a mano, ¿no? La Tank Police toma a la chica esta que se llama Crollis, Greenpeace Crollis, y la tienen en su estación de policía. Y al día siguiente llega una asociación especial del medio ambiente a exigirles a los de la policía que ya no usen los tanques, que usen un nuevo aparato que traen con ellos, que es básicamente un robot que parece un virus gigante. Es, ya ves, la clásica foto de un virus que es así como con seis patas. Ajá. Un tubo así, luego una cabeza digamos como hexagonal. Entonces de ese tipo es el aparato, ¿no? Pero no es más que un truco de Buaku para entrar a la policía a recapturar de nuevo a Crollis, porque se la quieren llevar y no saben por qué Buaku tiene tanto interés en esta mujer, ¿no? Para no hacerse la tan larga, tiene muchos chistes. Como siempre, Masamushiro, tú tienes que ver las imágenes, tienes que ver los dibujos y tienes que leer el texto para entender lo que está pasando, porque no nomás lo que dicen los personajes importa, sino lo que está dibujado importa también. A mí me gustan mucho las escenas donde, por ejemplo, están en la estación de policía y ves a todos los agentes que andan ahí en la policía. No a todos los llegas a conocer, pero nomás los ves dibujados. Y entre ellos hay interacciones, ¿no? Por ejemplo, hay uno que que le está pidiendo permiso a otro de que cambien turnos porque se quiere ir a buscar una casa nueva. Ajá. Hay otro que le está dando un manazo a otro porque le anda robando los cigarros. Así, ¿no? Entonces, de todo ese tipo de conversaciones, a veces surge algún punto del plot. Sí, dime, Chuy. Que yo nomás vi las ovas. Las ovas. Estás comentando algo. Sí. Las ovas son como una precuela del primer tomo dibujado de Dominion Tank Police. Sí. O sea, vemos primero, conocemos a Buaku y todo eso, la formación de la Tank Police. De hecho, es cuando sí. Leona ingresa. Son unos ovas que se hicieron en 1988, creo. Ajá, ya son viejitos. Ya tienen su rato. La música, como en aquellos tiempos, aún más que ahora, manipulaban mucho el anime cuando lo traducían al inglés. ¿Quién sabe? Le sacaron toda la música original y le pusieron música noventera, que no está nada mal. A mí me gusta. Y pues no sé qué más ibas a decir, Shui. Pues nada, está muy padre. Tío, ya tiene sus añitos que lo vi. Lo pueden ver en YouTube. Están todos los ovas. Hablando de anime, fíjate que, bueno, esperemos a leer el manga a ver qué tal está. Sí. Me estaba chutando un manga de que se llama. Oye, pero déjame termino. Ah, bueno, perdón, no, perdón, iba a contar dale, el dale, final. Dale. Iba a contar el final, pero prefiero no porque todavía no lo lees. Spoilers, y además sí. Me gustaría que la gente lo leyera también. Pero básicamente, Waku tiene un plan. Y si tú piensas que, por ejemplo, la policía va a ser el héroe al final del día, en realidad no les va tan bien como ellos pensaban que les iba a ir. Es una comedia, o sea, lo estás leyendo y pues te ríes de lo que está sucediendo. Sí, espero que en el manga sí se expliquen algunas cosillas que probablemente quede con pendiente en el, sí, en el anime. No, pues ahora vamos a hablar de uno que se llama 91 Days. 91 Days. Este anime es de la compañía Chuka. Esta nueva temporada. Yo digo que ahorita van 6 capítulos. Se trata de que es un muchacho de nombre Abilio Bruno. El papá estaba ahí en algún que ver con la mafia italiana. Esto es en Estados Unidos, donde voy viendo. Ah, Lady también ya lo ha visto. Déjame preguntar si quieres. ¿Qué es Lady? ¿Dónde? Ah, estamos hablando de 91 Days. Ah, sí, les voy atrasada a un capítulo. Igual. Es como El Padrino. Sí, pero fíjate que lo padre es la cosa nuestra, no la mafia. Pero lo padre es hay una boda que es básicamente como empieza El Padrino igual. Sí, pero tiene que verla porque la boda es de la hija del mero bueno de la familia Vanetti, creo. El Padrino. Entonces, ella se casa con el hijo de otro capo de la mafia. Ahí para tener una tregua, ¿no? La bronca es de que muchos no quieren al novio, porque el novio sí es bien déspota y bien desgraciado. Pero se tiene que aguantar, porque está casado con la hija. Y pues al chavo este, a Billy Bruno, que es el después se hace llamar Angelo Lagusa. Bueno, ese es el nombre original, Angelo Lagusa, ¿no? Sí, algo así. Es el Abilio. Entonces a él le matan a la familia cuando era niño. Sí. Él y su mejor amigo, ahí casi se va el mejor amigo y llegan unos señores y a disparar. El chavito alcanza a escaparse, entonces conforme va creciendo el tipo para subsistir hace licor clandestino, nos pone que era en la época de la... Bueno, eso hace el amigo, ¿no? Porque sí. Él se dedica a ser carterista, ¿no? Es que roban carteras. Sí, y él, tío, pues con el licor, así es que pues es la manera con la que subsisten. Ajá. Pero el chavo tiene, pues, como protagonista, tiene mucho coco, mucha cabeza y decide tronar a la familia desde dentro, tratar de unírsele lo más que puede, que pues ese es su objetivo, de eso va él. Sí, que está tratando de buscar a quienes mataron a su familia, ¿no? Exactamente, y pues vamos a ver si lo logra, pues ahorita está muy bueno la... Lo que me gusta y se me hace bizarro del anime este es que algunos personajes parecen villanos de Lupin. Ajá. Como ese mexicano ese que salió en el penúltimo capítulo. Big Mexico. Ajá. Ese parece villano de Lupin. Igual el otro Fango también. Es que las expresiones de las caritas. De las caritas. Y es que para empezar creo que se ven como sesenteros, setenteros. Ajá. O sea, como que no checan muy bien en la época de los treintas. Ajá. Sí. Entonces como que resaltan mucho y se me hace muy curioso del anime este. Pero sí está muy padre, lo recomiendo mucho. Vean el episodio de Big México, está suave. Está curiosito. Pero no, sí está muy interesante. Y pues a mí que no me gusta mucho el seinen, este está, lo recomiendo mucho. Me recordó a Cormano de Sunset Riders. Del ah, cómo no. Este, también de lo que recomiendo de seinen es el Mob Psycho 100, que creo que ya hablamos la vez pasada. Mob Psycho 100, sí. Ah, está muy bueno. Muy también bueno. Está muy padre. Sí, este, sí, la historia de One, el de One Man Punch, precisamente. El de Amamoto Inazuma, también está. Amamoto Inazuma. ¿No lo han checado? ¿Cuál? El de Amamoto Inazuma. Inazuma. El del papá con la niña. Está tiernito. Sí. Sigue estando kawaii. No lo he visto, pero trata sí. De comer. Es una niña kawaii. A lo mejor a las niñas les va a caer gorda. A mamá sí, me cayó mal. Inazuma. Sí, porque se ve loli. Se ve loli, no, irritante. Sí. Pero me gustó porque la voz sí es una niña, de verdad. O sea, no es una vieja así. Es lo más cercano que vamos a tener a un anime. Es una niña de 10 años la que está haciendo la voz de Tsumugi. Tsumugi, algo así. Tsumugi. Ajá. Está bonito. Está tiernito. Slice of Life, man. Yo quiero que haya romance y no hay romance y me da coraje. Bueno, pero hay fanfics. Nah, pero no es lo mismo. ¿Algo más? No. Oye, yo nomás quería agregar, regresando al tema de No Man's Sky y de los juegos tipo de trading, de intercambio. Hay un juego que es gratis, si lo quieren probar, es muy parecido al primero que dije, que se llama Elite. Se llama Ulite con doble O, ulite.org. Ahí lo pueden bajar, es gratis. Siempre le están haciendo nuevas versiones y tiene mods. Creo que hasta puedes poner naves de Star Wars si quieres y toda la cosa. Pero chéquenlo. Ok, muy bien. ¿Algo más que tengan por ahí? Dime. No, pues yo sigo emulando cosas lo más lo que puedo. Emulation Life. Sí, ¿qué andas haciendo? Ahora me metí a emular muchos juegos del PC Engine, o conocido en Norteamérica como TurboGrafx-16. Pues descubrí que había muchas versiones de juegos que yo jugué en Nintendo en el PC Engine. Y ahorita yo estamos jugando Ninja Gaiden de PC Engine. Street Fighter 2. Ajá. Es una conversión casi perfecta del arcade. Y hay muchos shoot 'em ups. Sí. De Konami, hay muchos Gradius, Parodius, Twin B, Gradius. Era una buena consola, pero Galaga. La gente no le hizo mucho caso al TurboGrafx. En América no. En América no, pero en Japón sí duró mucho tiempo. Sí. Me gusta el concepto de las tarjetitas, las Hue Cards. Y lo busqué en eBay, pero claro que pues. Sí, inalcanzables ya para no, están como en $100 caritos, pero le gusta. El proceso es que tenía como muchos aditamentos, como que el Super Graphics y que el CD y no sé qué, ya como que ya eres, pero ya todo eso lo puedes emular tranquilamente en tu casa sin gastar dinero. Todo lo que estoy haciendo, pero el espíritu coleccionista sí, es como alguien que te diría, sí, porque compras el cómic y lo puedes bajar hijito, o sea, pues sí, es verdad, o sea, el libro, ¿verdad? Es verdad, y no saben apreciar lo que es tener lo original en la mano. Sí, porque también puedo leer mangas en internet, pero hay muchos mangas que me gustaría comprarlos y ir formando mi colección. Y tener tu coleccioncita, sí. Uh-huh. Eso es suave, cuando tienes el espacio. O no tienes el dinero. Pero bueno, sí, si no tienes el dinero, la solución es trabajar. Moverte. Y lo puedes leer y lo puedes jugar. No, sí, cómo no. Juego un medio tiempo y ya. Como la de Akimakura de Akira que quiero. ¿Qué? ¿Perdón? Tienes que pagar otras cosas. Pues sí, la solución es administrarse y trabajar. ¿Qué onda? Si no tiene nada más, yo nomás quería hablar de este cómic que me encontré, que tenía perdido, que hacía mucho tiempo que lo quería desenterrar, y cuando encontré Dominion encontré este cómic mexicano de 1994 que se llama Mantis, Zona Oscura. Salió en enero del 94, es el número uno, costaba 7 pesitos. La compañía se llama Clip Comics, y nomás salió un solo número del Mantis porque estaba muy malito. He visto que lo están vendiendo en Mercado Libre, pero pues bueno, tiene un estilo muy parecido al Image de los 90s de Jim Lee. Pues fíjate que aquí en Juárez por mucho tiempo duraban los estantes. Yo estaba esperando comprar el número 2, pero pues jamás salió. El enemigo principal se llama Miedo. Miedo. Entonces, hay como una... Hay una junta de gobierno X o algo así que dice, señores, tenemos un gran problema. El mundo está en peligro. Una persona que se autonombra Miedo amenazó con destruir las principales capitales del mundo y así apoderarse de él. Entonces, pues ya vemos la foto del señor Miedo. Y de repente nomás cortamos de este lugar a una batalla que está teniendo lugar en las instalaciones del señor Miedo, donde nos toca conocer a Mantis, que básicamente es un, no sé, a ver, ustedes que no son muy comiqueros, ¿qué es lo que ven si yo les muestro esto? Wolverine. ¿Wolverine? Knockoff. Un knockoff de Wolverine, pero es una posición totalmente clásica de Jim Lee, ¿verdad? Es una mosca. Es como, pues, es una mantis, supongo, una mantis religiosa. Es que tiene alas de mosca. Tiene... Sí, te agarra a los enemigos y los come y le come la cabeza y los tira. No se creas. Pero bueno, dice, terminó su sueño de dominar al mundo. Llegó el momento de enfrentar la realidad. Mantis. Qué penita el nombre. Y bueno, pues total, ahí el dibujo pudo haber estado mejor. ¿De quién es la autoría? ¿De quién es esta...? Espérame, déjame termino. Totalmente que vemos que Miedo va a lanzar un cohete para bombardear alguna ciudad con su cohete nuclear, pero Mantis logra destruir el cohete y luego ya llegan los refuerzos al último. Dice, como siempre, llegan cuando la fiesta ya terminó. Sí, entonces ya hay algún enemigo que le dice al señor Miedo que él puede hacer un mejor trabajo y matar a Mantis. Y luego ya vemos así como unos cyborgs que están siendo preparados para atacar a Mantis. Y luego después cortamos a lo que nosotros creemos que probablemente sea Mantis sin su traje, ¿verdad? Tiene una mujer y tiene una hija. Y está correteando a la hija, está jugando con la niña cuando ve una explosión a lo lejos. Y dice, maldición, no puedo estar un momento tranquilo con mi familia. Y deja a la pobre niña, le dice, está bien, vamos a jugar, van a jugar las escondidillas. Dice, está bien, tú cuenta mientras yo me escondo. Y se queda la pobre niña contando en el... y el Mantis, adiós. Uno, se queda la pobre niña en el árbol contando. ¿La dejó en un árbol? Sí. Y luego soy yo, Mantis time. Mantis. Sí. Mantis time, Mantis time. Espero que esto no se haga costumbre, no quisiera descuidar tanto a Brenda. Y sí, entonces ya cuando llega Mantis al lugar de la explosión, le disparan por la espalda y oh my god, otra vez unas posiciones tipo Jim Lee. Le dice el malo, muerto no causarás problemas, Mantis. No, le hubiera dicho ahí. ¿Eso es lo que le dijo? No, pues le hubiera dicho mejor ahí. 1, 2, 3 por ti y por todos. Ah, fíjate que sí. 1, 2, 3 por Mantis. Era, oh, wow. Ahí se ganaba Leisner, el güey. Sí. Ahí. Antologías. La comilla de plata, el río de plata. Sí. Ahí sí existió. Mira, te vas a reír porque te voy a decir: una persona hizo una convención y regalaron ese premio, ¿no? A los mejores. Y se lo dio a él mismo. No voy a decir su nombre. Se lo entregó a él mismo. ¡Wow! ¡Qué ego! Bueno. Eso es un ego. Pues ese fue, oye, Mantis, señores. Es un cómic de los 90s. Refleja mucho lo que se sentía en aquellos momentos de los cómics. No había internet, ni siquiera hay una arroba en esta publicación, ni un email, ni nada. O sea, oye, simplemente nadie sospechaba que ahí venía el internet. Oye, mande. Bueno, totalmente influenciado por la oleada de Image Comics. Ah, te iba a preguntar. ¿Sí quedó mucho tiempo en los puestos de revistas ese? Sí, quedó mucho. Mira, sí, sí. Es que, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Te voy a decir por qué... Probablemente quedó mucho tiempo en los puestos de revistas porque lo vendían embolsado, entonces no había manera de que tú ojearas la revista antes de comprarla, porque eso es lo que hacíamos antes, ¿verdad? O sea, agarrabas un cómic, lo ojeabas, si te gustaba te lo llevabas. Entonces era tu arriesgue, comprabas, gastabas tus 7 pesotes en Mantis, que en aquellos tiempos pues era una lana. Ajá. Especialmente en el norte, que todos los cómics, todas las publicaciones que venían de... Le subían unos 2, 3 pesos, entonces no eran 7 sino 10, ¿sí? Entonces aquí duró un par de años en los puestos de revistas que las veías. Órale. Todos los días. Yeah, a mí me tocó cuando, una vez que fui a Sinaloa en el 97, me tocó ver que en un puesto de revistas, allá le dicen librerías, estaban vendiendo el Sinacross número 1, 97, Uh-huh. Y vuelvo en el 2005 a esa misma librería. ¿Y qué crees? Ahí estaba ese cómic todavía. Igual aquí en un puesto de revistas de aquí de Río Grande Mall estaba el mismo Sinacros y también duró años ahí hasta que los demás que lo tiraron, lo regalaron. Sí. Dale, perdón. ¿Van a hablar otra vez de cómics o...? Sí, sí, hablando, adelante, adelante. No, no, no, es que yo voy a hablar de otro, de anime. Ok, en mis manos tengo... Y no es albur ni nada de eso. Tengo el número uno de Condon Man, el enmascarado de látex, dibujado por el gran Benítez. Perdón. Sí, estoy bien. Benítez o el... No sé si también era conocido como el... Se me olvidó el nombre. El Obi-Wan. Le decía, el Obi-Wan Kenobi. ¿Nadie de ustedes conoce a Condon Man? No. ¿Cómo no? Aquí se los presento. Verlo en el Mil Chistes. El Condor Man empieza en el Mil Chistes allá en los ochentas. Ajá. En ese tono no hacía. El cómic de Condor Man, digo, perdón, el cómic del Mil Chistes, la revista del Mil Chistes, en las páginas del medio venían a colores. Las otras páginas venían en ese, no sé cómo se llama, esos colorcitos ocres y sepias o no sé, ¿verdad? Pero ahí venía una aventura de Condor Man, donde es donde lo conoces y se pelea con un malo y todo el rollo. Y tuvo algunas varias intervenciones en la revista del Mil Chistes. Algunos años después se hace su propio cómic, que es el que tengo aquí en la mano. Ah, ya salió solista. Debo decirles que cuando yo me hice de este cómic, casi me agarré a golpes con un vato en Estados Unidos, en El Paso, en una tienda de cómics, porque en el previews de aquellos años venía listado un Condon Man, pero era un Condon Man, una versión gringa de... Era un vato que dibujaba otro Condon Man. Condon Man. Entonces el cuate estaba diciendo que era, que yo le dije, en México existe Condon Man desde hace un chorro, ¿no? Es un personaje llamado Condon Man. Y este cuate, no, es que lo americano es lo mejor. Y, que bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y nos hicimos de palabras y nos tuvieron que separar. Pero sí. Entonces casi me agarré a golpes por Condon Man. Pero bueno, es un mundo contaminado. Es una sexy comedia, es un sexy cómic. Los autores es de Bachiller, ¿no? El Bachiller no, es Benítez. Es que se me olvidó cómo le decían. También, no sé si también firmaba como el Obi-Wan Chido Wan Kenobi. El Chido Wan Kenobi, ándale, el Chido Wan Kenobi. Jorge Break probablemente nos pueda decir más. Sé que el Chido Wan tiene su Facebook que casi no contesta y he tratado de platicar con él de vez en cuando. ¿No? Sí, el enemigo principal es un espermatozoide gigante que se llama el Dr. Zoide. ¿Quién sabe por qué se llamara Zoide? Y tiene todo un tipo de diferentes enemigos que se enfrentan a Condon Man. Todo con hilarantes referencias al sexo. Exactamente, sí. Mi estimado Search. Su pistola preservadora dispara preservativos que te dejan envuelto y listo para entregarte a la policía. Sí. Y pues a mí siempre me ha gustado el dibujo del Chido Wan Kenobi. Se me hace muy dinámico, muy padre. Ese tipo de estilos que no son copia de nadie. Exacto. Y que sí. Ya casi no se ve porque ya todo el pinche mundo dibuja en estilo anime. Pero fíjate que padre, ¿no? Porque debe ser una parte de una historia que salía en medio, ya tuvo su propio cómic. Sí. Yo me acuerdo yo que tenía unas historias en Michis que estaban en medio, ajá, que eran diferentes, pero a color. A colores. Ahí me chutaba las que me gustaban mucho, que eran las de La Bayux y Víctor Vino. La Bayux. La Valle. La Valle. Qué pena, ¿no? El pobre tipo, como que, ¿dónde terminó? ¿Dónde terminó? La calle. Ya es que estábamos hablando con el Lobo Cuevas una vez. Ajá. Porque subimos que nos contó afuera de que el tipo se fue a vivir a la calle. O sea, lo han querido, los amigos han querido ir por él. Rehabilitar. Dice que el tipo está bien ahí, que aquí está en la calle. Y pues está tranquilo. Está, vive en condición de calle el tipo. Bueno, pero él es un dibujantazo de los años 70, 80, de la historieta mexicana, de los que ya no hay. Ajá, y los... como, no, nunca hablamos de eso, se me olvidó. Uh-huh. Que estaban, La Bayux y Victorino estaban la Valle. Precisamente... Uh-huh. Basados en La Valle y otro tipo que era el guionista. Ajá. Ahí en eran las aventuras de ellos dos, ¿no? Sí. Pero bien borrachales. Sí. No, yo me torcía la risa. O sea, no. Los de hoy todavía me sigo. Sí. Había una historia que me leí que se llama El Pulquero Solitario. Ah, ok. que estaba bien buena de colores. Pero bueno, listo, Search. Bueno, mira, Galería de Villanos, el Dr. Zoide, cuídense calenturientos, jajaja. Ja, ja. El Dr. Zoid es la mente más diabólica del universo, capaz de reunir a los grandes villanos para manipularlos, siendo el producto de un coito interrumpido. Ha jurado en venganza embarazar a todas las chicas del mundo. Sí. La falta de fuerza física no es ningún obstáculo, pues su poder mental es inmenso y lo ha enfocado para conquistar el planeta y eliminar a su acérrimo enemigo, Condon Man. Y sí, pues esos también, sus buenos enemigos. También en ese tiempo, ¿te acuerdas que estaría este? ¿Qué colores? Drucker. Drucker, sí. Ese sí es del bachiller. Es del bachiller. Ay, mira, ahí viene un episodio del Zósimo Memelas, que es un revolucionario que tiene un asno que se llama Snulfo. ¿Nunca conociste a Zósimo? ¿Zósimo? Sí, ¿cómo no? ¿Zósimo o Zósimo? Zósimo Memelas. Zósimo Memelas. Sí, cómo no. Dice. El diseño de Zósimo está bien suave, porque tiene la naricilla, tiene los bigotes así como si fuera una explosión así para los lados. De nuevo, dibujantes que ya no hay, de los que ya casi no hay, sí, o del dibujo que ya casi no se ve en ningún lado. Y pues básicamente es un cómic muy revolucionario, o sea, Zósimo Memelas es un revolucionario y sus enemigos son los pelones. Estamos hablando de la Revolución Mexicana, ¿eh? Muy bien, sí, qué bueno. Y trae a su burro que se llama Snulfo. Aquí no sale con chacos, pero a veces lo dibujaban con... Ah, no, sí, aquí sale tirando golpes con a los pelones, al ejército mexicano, dándole de chacazos. Y también sale vestido de Robin Hood, echando flechas. Muy bien. Sí. Ah, no, pues. Director, Daniel Benítez. Subdirector, Humberto Morales. Argumentista, El Chido Juan. Y el arte es de Benítez. Y la letra es de Javier Sánchez. Septiembre del 93, número 1 de Condon Man, sí. Pues ya, ahorita me lo pones para llevarme a la casa a leerlo. Sale. Muy bien, Serge, pues, ¿algo más que quieras agregar? Nada más, sí, rápido, en Netflix agregaron la serie de Diabolic Lovers y también con doblaje en español. Yo no sé por qué se les ocurrió, de todos los títulos, Shoyo, Arem, que hay, porque el Diabolic Lovers son de vampiros sádicos, son vampiros que te tiran el té caliente, te dicen bichan, o sea, perra-chan. No te hablan muy bonita. Perra chat. O sea, son de los que te muerden, te maltratan, no te encierran hasta que te hambrean, te chupan la sangre. Está bien intenso. O sea, está sí. Hardcore. Yo no sé por qué se les ocurrió doblarlo en español. Básicamente dejan a una chica que es pura de sangre o algo así. No, es una chica, ajá, que la abandonó a su papá, que era, creo que como pastor o algo así. ¿Dónde? Diabolic Lovers. Y la dejan en la casa llena de vampiros, con una familia que se llaman los chicos Akamaki. Es como un tributo, ¿no? A los vampiros. Algo la chica. Así, porque sí, para quitarse la bronca de encima. Así como que, bueno, ahí les dejo a mi hija. Ajá. Y el último, claro, pues resulta que es Eva y todo ese rollo. Y los chicos, según la sangre, porque obviamente la sangre ya les da poder. Uh-huh. Y alguno de ellos, según si reacciona, pues significa que les da, ¿no? Ah. Pero claro, entre eso, pues cada uno es bien sádico, ¿no? La tratan con la tratan horrible, pie, sobre todo el que se ve más inocente poquito. Es la que la trata peor. Sí. O sea, yo no sé por pues, qué lo yo creo será doblaron. Para las chicas que les guste ese tipo de cosas. Pues no sé, porque al rato van a salir, ay, es que el anime él les es enseña a las chicas a ser sumisas y que les peguen y es una onda como, o sea, es un género, ¿verdad? Pero yo no sé. No todo es así. No todo es bonito, ¿verdad? Y de todos los títulos, te digo, escogieron el que no se me hace que esté muy para este muy público apto. Mexicano o americano, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver qué pasa. Yo lo vi, ¿cuál episodio es donde la dejan sola con un vampiro y la muerde y la avienta de un lado para otro? No me acuerdo. Bueno, debe ser uno de tantos, pero... Sí, hay dos temporadas del anime. Hasta yo dije, ah, hijo, porque es además de los Akamaki están los Mukami. Ajá. Que son como half-breed, son humanos y vampiros. Cuarterones. Y también la tratan bien gacho. Sí. O sea que es para ciertas, gustos de ciertas chicas, ¿verdad? No para todas. Sí. Pero bueno. Hablando de como de vampiros o algo, ¿qué pasó con el cómic de hace, que tú me prestabas que imprimían, creo que era americano, de una chava que era como cazavampiros, o no me acuerdo qué, como en la época victoriana? No me acuerdo cómo se llamaba. Soules. No, ya lo dejaron hasta el tercer volumen. Yo creo que a lo mejor se me hace que hubo bronca ahí con la autora de la novela y ahí la dejaron. Le dijeron, es que ya es el final perfecto, pero es que iba a dar para más. Yo creo que era como que apenas iba a empezar la acción, pero quién sabe, el arte estaba muy padre, creo que es de las novelas de Gail algo, no me acuerdo, pero pues búsquelo como Soulless, sí, Soulless. Sin alma. Es como una chica que puede inmunizar a los Gail vampiros Carriger. Y a los lobos, a los hombres lobos. O sea, si se le acercan, por eso les tiene mucho miedo los vampiros y los lobos, porque ella le quita, haz de cuenta que es su habilidad, ¿no? El arte está muy, muy padre. Creo que es una chica canadiense o americana. Por Rem, creo que inclusive la pueden encontrar en DeviantArt. Rem. R-E-M. Y la autora de la novela es Gail Carriger. Hay novelas, hay varias novelas de la esta Alexia Tarabotti, así se llama la protagonista. Es como de una familia como italiana rara. Y ya, pues no sé si van a hablar de otra cosa. Como último quiero agregar que el sábado pasado nos invitó Alejo, ¿se llama Chuy? Alejo de la Rosa nos invitó al Norte Digital y nos hicieron una entrevista a algunos comiqueros juarenses, ¿no? El chiste es de que, bueno, pues Serge no pudo ir y así, pero pues me volví a topar con Gio y con varios amigos, Rex, algunos de 656. Y pues estuvo interesante las preguntas, aunque como que faltó un poquito más de ¿qué se podría decir? De orden, porque a veces sí como que no sabíamos de qué teníamos que hablar, nos hacían una pregunta así muy vaga. Y pues íbamos cada uno hablando y luego yo pensé que como iba a ser en el norte, pensé que iba a ser un poco más profesional y nos tomaron video por un celular, fue celular, estaba alguien y creo que iban a editar un video, no sé. Estaba en línea, sí, sí, vi. Sí, que estaba en línea, en vivo, y pero pues me gustó porque al menos conocía más comiqueros, unas muchachas, las Fafa Tunes se llaman. Sí, saludos. Tienen su página en Facebook. Uh-huh. Dos chavas muy buena onda. Que ellas apenas, y ellas lo dijeron que apenas se estaban iniciando, porque la mayoría de los que estábamos en la mesa, como Rex, como los de 656 y así, ya teníamos al menos más de 10 años al menos haciendo cómics. Y ellas dijeron: no, pues nosotros apenas tenemos 3 años, así con algunas ideas. Están muy divertidas sus tiras. Son de, sí. También en otra plática, precisamente. En la Universidad Tech Milenio. Sí, son sus cómics sobre cosas que pasan del día a día en Ciudad Juárez. Sí. Sí. También conocí ahí a uno que se llama Mezcua. Sí, ¿verdad? La Mezcua. Y uno, pues. Yo como hace mucho que no ando también en convenciones y así, pues ya me he separado un poquito de los nuevos comiqueros o al menos no había tenido la oportunidad de conocer a más. Y de hecho me gustó conocer a las Fafa Tunes porque realmente de mujeres casi no, cuarenses al menos no he conocido a muchas. Ah. Por internet, por línea de Estados Unidos he conocido a muchas mujeres, ¿no? Pero al menos de Juárez, al menos no había conocido otras comiqueras y me gustó pues conocerlas a ellas y pues sí, está suave, de repente sería bueno volver a levantar esto del cómic juarense y volvernos a reunir y estar. Pues juntos. Supuestamente esa era la intención de Dacon, pero yo hasta ahorita creo que no he visto ninguna invitación a ningún artista de nada. Yo pero no sé ni quiénes van a estar presentes, la neta, vamos a ver. Aquí tengo el horario de Dacon. La página oficial es www.dacon.com.mx y ahí tienes una lista de invitados. Vamos a ver si sale. Bueno, veo que le están haciendo mucho énfasis a los actores de voz. A los actores de voz y a los Mario Castaneda, Rey García. Lo que es el cuadro, bueno, el gamer, ¿no? Los, sí. Creo que fue de la que te pregunté, ¿no, Leslie? Que tú pusiste un link y te dije, ¿hasta aquí qué es eso? Porque ya en Juárez hay convenciones, salen así por todos lados de las convenciones que a veces no sé ni. Sí, ya sé. Que a veces no sé ni qué convenciones es esto, de qué trata. Y pues sí, muchas convenciones tratan de lo mismo. Cosplayers. Me gusta que estén invitando ya más actores de doblaje, o sea, eso no lo niego. Pero lo malo es que invitan nomás a los mismos. Ahí te va. Bueno, ahí te y va es la que son los más accesibles, Ceci. Miguel, Mario Castañeda y René García, como que son mira, los más Ceci, accesibles. Échate trompa a la uña. Ahí te va la descripción de la convención. Convención de anime, cómics, videojuego, tecnología y todo tipo de entretenimiento. Bullshit. Oh, convención de anime, cómics, videojuegos, tecnología y todo tipo de entretenimiento. Y mucho más. Ay, aquí, y muy sutiles, compra tu boleto. Ahora. Sí, lo malo es que en muchas convenciones siempre es lo mismo, la venta. Pero ya desde las confronts que se hacía, que antes organizaba Betemo, era cuando yo veía que invitaban a más comiqueros o dibujantes juarenses y hasta del Paso, y llegaron a venir hasta de Chihuahua, Sayayina, Quimera, Sevilla, o sea, venían mucha gente de fuera del Paso. Mira. Y hasta unos invitados más lejos, y en las últimas convenciones nada. Nomás la una que fue hace 2013, 2014, aquí en el Cuatro Siglos, no me acuerdo qué. Nerds, Assembly. Sí. Ahí les va la lista de invitados, hijos míos. Ahí veo cuatro cosplayers. Que es, tenemos cuatro cosplayers. Nadia Sónica de Ciudad Juárez. Nadia Sónica. Azulet. Azulet. Cristina Dark. Puras amigas de Nadia. Chirajime. Chirajime. Eso. Karen G. Azulete es de allá de Ciudad Obregón, de con Adrián. Sonora. Viven en Ciudad Juárez. Tenemos su directo de la calle. Directo desde las dos. Más. Cuatro actores de doblaje. ¡Auch! Mario Castañeda. René García. Lalo Garza. Y el señor Gerardo Reyero. Y el señor que hace la voz del Canal 5. Pues sí, los que hacen los anuncios del Celebrity, ¿no? Usted está cansado de Celebrity, véngase. ¡Este gratis! ¡Un corte de pelo gratis! ¡Celebrity! ¡Dónde habla el señor! Oye, yo pensaba que hablaba Billy, el de Billy Mandy. Pero que traiga al señor que hace los anuncios de Casa Camacho. Casa Camacho. ¡Oh, mira! Los invitamos a DarkCon. Ahora, niños, vamos a dormir. Una ovejita. Dos ovejitas. Fórmula 40. Vamos a la cama. Para que tengan más ganas de convención. Para la actividad física vigorosa. Sí, no, ¿cómo terminamos? Sí, siempre terminamos hablando otra cosa. Bueno, pero retomando, me acuerdo que los de 656 también habían empezado como que una reunión de comiqueros, ¿no? Pero sí, ya no supe en qué. Yo sí estaba emocionada y luego se me fue ya con los niños, se me fue el que iba a ser sábados, y yo sí me quedaba pues para ir, aunque sea un ratito, a dibujar y convivir, pero no, siempre se me va la onda, y como ya no le hacen difusión ni nada, pues se va apagando esto de los comiqueros. Desde nuestros Comics Jams ya no ha habido nada. Sí. Un reto 24x24 hace años que no se hace. Muy difícil. Aunque yo ahorita estamos ya... Estamos muy, muy ancient no para ese rollo. Al menos estaría suave volver a retomar un 8x8. Ándale. Sí, yo una de 8 sí, horas, no 8 páginas. Pues, ¿por qué no lo vamos organizando, amigos? Sí. Para una fecha, pues que sea Navidad. Mira, el de Navidad está padre para, o sea, para la época navideña. No tenemos nada que hacer. Somos los ovejas negras de las familias. Pues vamos a pues hacer... sí. Mira, bueno, no. Ahí te mira, 20 de noviembre, 20 de diciembre, 21 de diciembre. No, ya, no, no, porque ya saben que yo no estoy dibujando tanto, pero los apoyo con lo que se pueda, las escaneadas, ya saben, aquí El primero de septiembre es muy pronto, es demasiado pronto. Sí, no. Pero desgraciadamente sí tienes razón, Ceci, no refleja a los dibujantes tampoco, pero la mera verdad es que tampoco los dibujantes han hecho mucho material. Necesitaríamos, como tú dices, retomar de veras y presentar material fresco, pero desgraciadamente también la gente está muy enfocada en el cosplay. Sí, sí, y bueno, he visto caras nuevas, al menos artistas, bueno, más bien, nuevos artistas, por ejemplo, Catbrella, la chica esta dibuja muy padre, y sus dos amigas dibujan muy padre. Si la quieren buscar en Facebook, creo, como Catbrella, Catbrella con K, Catbrella. Dibuja muy bonito. ¿En Facebook o en dónde? En Facebook. Y tiene. Pero no, Catbrella, así lo tiene. Y tiene otras dos amigas que se juntan, nada más que si no sé los nombres. Sí, pero por ejemplo, lo estaría suave volver a organizar, aunque sea para. Si no es para vender o en una convención grande, estaría suave, aunque sea para conocer más gente. Convivir. Porque hay muchos comiqueros. nuevos que no conocían, al menos de nosotros, ¿no? De antes. Sí, mira. ¿Quieres que volvamos a abrir los Comic Jams? A mí sí me gustaría. Mira, estoy a padre, mira, y esperemos que hayan aprendido la lección de que separados no se hace nada. A veces que, pues, o les da hueva convivir con gente, o simplemente no quieren ir. Can you dig it? ¿Qué pasó? Can you dig it? Exactamente, tal cual dijo Cyrus alguna vez, ¿verdad, Search? Pero sí, o sea, que se Warriors, vean la película. Espero que se junten, digo, nada de jalar de que, ay, es que yo estoy con ellos, no voy. No, lo bueno es que sí. Eso de los grupitos, creo, quiero creer que ya no existe. Yo también, sí. Ándale. Yo me encargué de eso, Leslie. Y es no que te el ser de que yo soy de. Cuando se ponen en ese plan de yo soy de este grupo, no me puedo juntar con fulanito. Mira, eso es para mí, eso es inmadurez. Exacto. Sí, porque por ejemplo en esa plática del norte estaba, bueno, yo fui representando a Changoleón porque pues gracias a Serge él me abrió más la puerta para esto de andar publicando cómics. Estaba Rex, que aunque él es Rex y Gion, que ellos son individuales o se podría decir independientes. Estaban ahí participando, estaba 656, a Mezco, o sea, al menos, aunque cada uno fuera de su lado, no sé, a Mezcua, ¿cómo se llama su trabajo? No me acuerdo cómo. Porque fue muy padre, búscalo como Víctor Mezcua. Sí, pero no me acuerdo en qué estaban ellos haciendo su cómic. Alejo también, no me acuerdo cómo se llamaba. Teresa Tesla, sí, Teresa Tesla. Y había otro. Sí, pero tienen un nombre, su... Octubre Rojo, algo. Se llama Trágica. Trágica, sí. O sea, ellos son Trágica Comics, 656 Comics, Changoleón Comics y los independientes Gio y Rex. Pero al menos estábamos, y Fafatuns, al menos estábamos todos con algunos conociéndonos, pero todos mostrando, ¿no? Cada quien nuestras experiencias y todo, y eso es lo que a mí me gustaría volver a tener, aunque no sea para vender ni nada, pero al menos volver a juntarnos. La cosa es platicarlos así y convocarlos a ver si se animan. Hay que poner una fecha en el futuro para a ver si quieren, si sí. Hacemos algo. Sería solo que sea un 8x8, sí. O sea, un sábado sí. O más, algo. Más, un 4x4, porque o 4x4, para sí, que no se me cansen. En las dunas. Pero con bueno, permiso del gobierno. Para los que no saben, cuando hablamos 4x4, 8x8, es hacer una página de cómic por hora, ¿sí? O sea, si es 4x4, hacer 4 páginas de cómic, una por hora. Si es 8x8, 8 páginas de cómic. Y el más grande, el reto que se hace por lo general en octubre, es el 24x24, hacer 24 páginas. No, sí está. Yo ahorita yo creo que un 24x24 realmente no lo aguantaría. Y le intentaría, pero yo creo a las 10 de la noche ya me está dando sueño, así que yo no, los invito, no ahí creo. en mi Facebook de Ser Changoleón. ¿Por qué no lo subes ahí a changoleón.com para bajarlo así en paquete? Ah, bueno, como también. CBR, está ya chido. Está en mejor calidad. Sí, bueno, ahí está mi colaboración con 656, es el de Mexmen, los Mexmen, mi taquero, mi verduro. Mi verdugo. Iba a decir otra cosa, me detuve. Con el teniente Botija, hombre. Hablaré con el teniente Botija para que ponga manos. Sí. Ahí está, es una historia épica, ya estoy muy borracho. Épica de proporciones bíblicas. Ibas a decir la versión hentai de tu cómic. Sí. Sí. Además tengo prometido insertar otras páginas ahí. No, pero sí estaría suave empezar a implementar algo así y más ahora que por Facebook puedes tú buscar a los comiqueros e invitarlos. Y pues yo creo, al menos algunos, yo estoy segura que a lo mejor sí les gustaría participar, aunque sea para ir a cotorrear, conocer más gente, pasarnos tips, lo que sea. Ya dijiste. Yo luego sí estoy bien puesta. No se anden echando para atrás. Yo siempre, aunque con los niños es batallo, no, pero si podemos hacer un espacio, aunque sea una hora, lo que sea, sí estoy bien. Nomás con que no sea el 1 de septiembre, porque es cuando empieza mi evento de Chu con Yumeiro Cast. Ahí se los encargo. Pues haces tu grupo de Yumeiro Cast y que ahí se vean todas. 24x24. Can you dig it? Acaban sin dedos. I say, can you dig it? Can you imagine? Ay, Leo, el segundo podcastero más pequeño de la podcastosfera. Así mira, el cómic está de la fregada. Desde que perdieron el alma. Bueno, si no tienen algo más que decir o si Leo no quiere aportar nada al podcast. No, ya, muy serio. ¿Algo más? Nada más para decir que lo de Diabolic Lovers, si se les interesa, hay creo que 4 juegos de Diabolic Lovers, Otome Games, sí. Oh, ¿de qué? Todo te va mal. ¿De qué plataforma? PSP. PSP ah, y PS Vita. Sí, el Vita es la máquina. Y todos en japonés. Sí. Bastante. Pues aprendan japonés. Es bien fácil. En Kill Bill le dijeron. Pero. Japanese. Pero. Japanese is very easy. Anunciaron secuela de Code Realize, que va a salir creo que este año. Y el siguiente van a traducir 4 Tomy Games. Pero después les digo los títulos. You say arigato. Like we say arigato. Hi. Mr. Robot. And it hands you steel. But sir, is that legal? Is that legal? I will make it legal. Always do there are a master and an apprentice. Hi. Síguele. Yo creo que ya están divagando, ya no saben ni de qué hablar. Ya, bueno, digo, ya una hora con 57 minutos. Nos vemos, un podcast un poco extra largo. Ahí les pedimos por favor que dejen sus comentarios para leerlos. Si quieren checarnos en Facebook. Mi complemento, mi de la naranja. Nos vamos con Faye y esa, mi otra mitad media naranja. Yeah, ¿qué estará haciendo Faye en estos momentos? Mira, estará moviendo las manos así como las movía. Está diciendo, mira, hay un grupo de 4 güeyes que están en mis canciones en un podcast. Sí. Se levantó así en la medianoche. Díselo a Faye con flores, ok. ¿De qué me contaban en un podcast? Sí. Está como en el anime, está estornudando de repente y... ¡Achí! Alguien está hablando de mí. ¡Ay, ay! No, no, ahorita un niño japonés... Ahorita un niño japonés está haciendo tarde para ir al parque a bailar rockabilly. Ok. Ya es que, ¿cuándo es los sábados o los domingos cuando van a rockabilly en el parque? Que van las tribus esas... Las niñas Harajuku y esas que se visten. Ah, el de para, pero eso ya no se hace. No, pero es que hay un parque en Tokio. Hay un parque en Tokio que se van los sábados o los domingos. Ha de ser Ueno, Ueno Park. Que se visten ahí de no. Y todo, madre. O es Ueno o es el que está ahí en Harajuku. Que seguramente ese es. Pues mira, van disfrazados de ridículos. Y ya no va a poder ver la rockabilly. Eso está pasando ahorita en el mundo. Bueno, pues yo los invito a dar una vuelta a Gorky Park. ¿A dónde? A Gorky Park. Take me a escuchar los vientos de cambio. Y bueno, nos vamos con Faye y su media naranja. Nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Take it away, Faye. Naranja. Si te quiero, sí, usar palabras. Y este no es un sueño. Eres mi tramita. Si no le gusta, odiaba a Faye y a Shakira. Llevaba B7. Llorar al niño. Adiós.